En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Del amor al odio va tan solo un paso. Esto era un dicho, pero es que es la verdad. La ciencia lo acaba de demostrar. El amor y el odio nacen en el mismo lugar, en la misma área de la mente. Esto se ha sabido gracias a una investigación efectuada por el Instituto de Tecnología de California. Han efectuado su estudio con ratones, han estimulado una región, una misma región del cerebro, y han descubierto esa área reacciona con amor u odio según sean las características del impulso que reciben. Este estudio es importantísimo. No solo certifica que era verdad eso de que del amor al odio hay tan solo un paso, sino que se puede manipular a toda una sociedad para que la reacción ante un hecho sea de odio. Pero claro, esto es de ciencia ficción, claro, claro, tururú. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La segunda edición de este año, domingo 13 de enero, entre ahora mismo la 1 y las 4 de la madrugada. Ayer os dijimos que íbamos a estar un poquito más, pero finalmente estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Nuestra etiqueta, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. De Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en redacción y en producción, Javier Sevillano. Temas para hoy, temas muchísimos. Vamos a conocer sanatorios encantados en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Insistimos, en los ecos del pasado. Y por supuesto, tertulia, el mejor y más informativo de nuestro país, más grande. Temas de anomalías, temas de frontera de la ciencia, temas de misterio con Manuel Carvillal, con Juan José Chatoro y con Josep Guijarro. Hoy os hablamos de un extraño dialecto, también de unas piedras que parecen vivas, de unos cráneos enigmáticos y misteriosos que se han hallado en China y de cuáles van a ser los principales eventos astronómicos del año 2021. En la tertulia Zona Cero de esta noche. Pero antes vamos a conocer el estado de la situación, muy turbio, ese estado de las investigaciones oficiales sobre ovnis en los Estados Unidos. Y las mujeres de Pablo Neruda en el relato de Silvia Casasola, en Mujeres con Historia. Investigaciones científicas en el mundo de la parapsicología con el médico, con el investigador, con Manuel Perrojal. La 1:05, hora de comenzar. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante los últimos tiempos, aquí hemos informado de este tema, se creó una comisión de estudio del fenómeno OVNI en el Pentágono. Pero la historia se está desmadrando en los últimos tiempos. Opiniones en declaraciones de altos mandos del ejército y altos mandos del gobierno. entre aquellos que defienden una política de aperturismo y aquellos que defienden una política de secretismo. ¿Qué está pasando? Hoy lo vamos a saber, y lo vamos a saber de la mano de uno de los mejores investigadores y estudiosos de nuestro país, el investigador, el ufólogo, el escritor José Antonio Caravaca. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, encantado de estar otra vez aquí contigo. Buenas noches, José Antonio. Y contigo también, Silvia. El fin del secretismo OVNI es el comienzo de la bronca OVNI, ¿no? Sí, porque además ha dicho una palabra que viene como anillo al dedo, el desmadre que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, pues no lo preveía ni el más optimista de los ufólogos. De un tiempo a esta parte, pues muy normal que políticos, antiguos agentes de inteligencia, militares, analistas, científicos, personal de la NASA, esté hablando sobre ovnis en pleno siglo XXI, cuando creíamos que esto estaba superado, al menos por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero nos vienen demostrando que todavía están muy interesados en saber qué hay detrás de este fenómeno. Desde los años 90 no había tanta información, pero es que la verdad que en los últimos años se ha conocido la existencia de ese grupo de investigación dentro del Pentágono, un grupo de investigación liderado por un norteamericano, pero de origen español. Sí, Lou Elizondo, que además cuando él dio a conocer que abandonaba este grupo de investigación, que parecía que había concluido, pues posteriormente también nos hemos enterado de que esto no es así, sino que todavía el Pentágono, el gobierno, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, pues sigue manteniendo un grupo dedicado a investigar todo lo relacionado con el fenómeno OVNI, porque están muy interesados ahora, en el 2021 que acabamos de entrar, en saber a estas alturas de la película, fíjate, Bruno y Silvia, en si los ovnis representan una seria amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Claro, pero parece que el final de la era Trump tiene mucho que ver con este asunto, ¿no? Es como si ese final se destapara la caja de los truenos y cada uno quisiera ponerse en la casilla de salida de cara al tiempo que viene. Claro, pero la verdad que los ufólogos, la comunidad de investigadores en los Estados Unidos, pues quedó un canto noqueada al saber que las comisiones que se están desarrollando para investigar este asunto pues estén direccionadas muy por demostrar o de alguna manera vincular el fenómeno OVNI con una seria y posible amenaza para el ejército norteamericano, y de hecho se están conociendo informaciones que van todas en la misma dirección, indicando, por ejemplo, que muchos de estos avistamientos se están produciendo sobre centrales nucleares, sobre bases militares y sobre zonas en las cuales, por ejemplo, el ejército estadounidense está realizando maniobras. Incluso el Ministerio de Defensa no ha podido negar la mayor y admite que están investigando seriamente este asunto porque lo consideran de máximo interés. Claro, pero vamos a ver. Desde siempre están tanto los países que sabemos que tienen y mantienen esa guerra fría desde hace muchísimos años, pendientes de qué tecnología punta saca un país u otro para espiarse, para saber si hay unas armas secretas. Y de hecho, la coartada del fenómeno OVNI les ha venido al pelo, nunca mejor dicho, para intentar ocultar mucho secretismo de armamento y de asuntos militares. ¿Qué es diferente en esta ocasión en la que los propios estadounidenses y las propias personas muy relacionadas con el Ministerio de Defensa y muy relacionadas con el gobierno estadounidense están tan temerosos? ¿Qué es lo que deben de tener entre manos? Porque sabemos que cada cierto tiempo se va desclasificando. ¿Por qué ahora están tan pendientes? Porque siempre ha habido este tipo, a lo mejor no tan masivo, de avistamientos sobre centrales nucleares, sobre bases militares. ¿Qué es lo que obedece o qué dato tienes tú que te pueda, que nos puedas aportar para que estén ahora tan temerosos? Bueno, según ha comentado un alto cargo del Departamento de Defensa vinculado a la Marina, Joseph Gradisher, él ha comentado públicamente que los avistamientos de objetos volantes no identificados han sufrido un incremento en los últimos años. Y lo más sorprendente es que Estados Unidos, que se considera la nación más poderosa del planeta, no es capaz de identificar el origen ni el propósito de las incursiones de este tipo de aeronaves. Pero tampoco andaba muy desencaminada, Silvia, cuando comentas que, por un lado, hablan de una amenaza no identificada, dejando un poco la puerta abierta a la imaginación y que podamos especular con visitantes incluso provenientes de otro planeta, pero, por otro lado, sí están muy pendientes de que cualquier tipo de avistamiento pues esté producido por una nación extranjera. Y de hecho el senador Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, pues él considera que quizás algunos de los incidentes que están investigando han podido ser protagonizados por algún tipo de aeronave espía, tanto de China o Rusia, que han podido tener un salto tecnológico que ellos desconocen. Y también por eso yo creo que están ahora divulgando y están haciendo más por divulgar este tipo de información, porque están temerosos de que quizás detrás del fenómeno OVNI haya la mano de una nación extranjera. Y en toda esta historia aparece la figura de un hombre que fue ese subsecretario de Adjunto de Defensa de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que dijo que había que invertir oficialmente más recursos, más en dinero en la investigación del fenómeno OVNI. Este señor se llama Christopher Mellon y que tiene mucho que ver con toda esta historia. Claro, y sobre todo él comenta, que también es un dato que ha sorprendido a la comunidad ufológica, de que el gobierno pues no está organizado a la hora de investigar este tipo de fenómeno. Es como si cada uno estuviera haciendo la guerra por su lado, y piensa que no hay, o él no ha podido conocer si hay realmente un interés real por descubrir qué hay detrás de todos estos fenómenos que llevan un cierto tiempo investigando. Pero él sí que ha comentado en más de una ocasión que un tema tan importante y serio como este pues debería de tener un presupuesto adecuado para saber, y también Mellon se apunta a la idea de que el fenómeno ni pudiera representar algún tipo de amenaza para los Estados Unidos, y en todo ese sentido es donde se están produciendo la mayoría de los movimientos, tanto por parte de Lou Elizondo cuando estaba en el ATI, como en su carrera breve en la Academia de las Estrellas del famoso cantante Tom DeLonge. ¿Tú sabes si Luis Elizondo, al haberle apartado supuestamente, ¿no?, oficialmente, de llevar todo este tipo de comisión, de liderarla, puede que en algún momento dado él haya intentado buscar alguna ayuda financiera privada para con otras personas que no tengan relación con el gobierno tan estrecha, pueda seguir investigando él por su cuenta? Bueno, él cuando abandona el ATIP pasa a la vida privada, y dentro de la organización de Tom DeLonge, en su fundación, incluso en su presentación, él está presente y se dedica a hacer lo mismo que hacía para el Departamento de Defensa, pero ahora con capital privado y a través de esta organización, que tampoco, y todo hay que decirlo, está exenta de polémica, porque incluso hay quienes indican que Elizondo estaría haciendo un doble juego, que aún no ha abandonado por completo sus funciones dentro de la inteligencia norteamericana y que probablemente estuviera haciendo cualquier tipo de trabajo por debajo e intentando de alguna manera controlar y dosificar la información que se va desclasificando y la información que va llegando a manos de los ufólogos norteamericanos. Y en todo este Grigai también aparece lo que es el organismo que puede considerarse el más importante de la defensa en los Estados Unidos, el mando de la defensa aeroespacial de este país, que ha dicho que no se debe divulgar abiertamente el fenómeno OVNI. Sí, porque aquí se están obteniendo declaraciones de todo tipo. Por un lado hay senadores que están pidiendo una transparencia, que se desclasifique toda la información que hay sobre el tema. De hecho, aún no conocemos realmente cuáles fueron las conclusiones dentro del API. Dicen que hay varios informes que no han visto la luz, porque hay que decir que algunas de las pesquisas que condujo este grupo no solamente se efectuaron dentro del territorio estadounidense, sino que se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo y concretamente en varios lugares de Sudamérica. El NORAD también dice que tiene en su poder información referente al tema OVNI, pero que no la clasifican ni como UFO ni como fenómenos aéreos no identificados. Y hay también un lío, y por eso creo que al inicio has estado brillante, Bruno, cuando has comentado que es un desmadre, simplemente por el término con el cual se clasifica este tipo de fenómenos, pues parece que no hay forma de seguir la pista de qué organismo está dentro de los Estados Unidos estudiando y analizando el tema, y todo, la verdad, que parece visto desde fuera. Quizás ellos, evidentemente, sepan muy bien lo que están haciendo, pero lo que nos llega a nosotros es bastante ruido. ¿Se sabe si Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, tiene interés en continuar financiando y potenciando la fuerza espacial de Estados Unidos, que tanto pues eso vanagloriaba a Trump y estaba tan feliz? Y además de eso, ¿si va a tener algún tipo de función o relación con esto que estamos hablando con relación a los ovnis? Bueno, habrá que ver cuál es la postura que va a tomar Biden con respecto a muchas patatas calientes que le ha dejado sobre la mesa Donald Trump. Hay que decir que también hay senadores que están pidiendo que se invierta en la investigación del tema OVNI, como el que comentaba anteriormente Marco Rubio, y yo creo que incluso a nivel mediático va a sufrir un poco de presión para que dé una opinión sobre lo que sobre la herencia que le deja el bueno de Trump en el despacho Oval, pero también hay que tener en cuenta que la situación actual, tanto política y pandémica que estamos viviendo, pues hará que de alguna manera esto se retrase, pero que tarde o temprano, no tengo la menor duda de que la prensa presionará un poco para conocer si se está investigando, como todo parece apuntar, este tipo de cuestiones, si se está financiando, cuáles son las conclusiones y sobre todo lo que prácticamente estamos esperando, si tienen ellos idea de qué hay detrás de todos estos incidentes, porque se habla de que hay filmaciones, de que hay registros de radar, que hay testimonios de pilotos de combate que los han tenido a corta distancia, que los han visto salir del mar, que lo han visto evolucionar por la atmósfera, que lo han visto despegar y alejarse en el espacio, y por tanto hay ya una cantidad de información con el sello oficial que está esperando una determinación para saber si realmente estamos tratando con tecnología terrestre, aunque sea avanzada y que no tiene los Estados Unidos todavía idea de cómo han podido dar ese salto tecnológico China o Rusia, o estamos ante otra cosa, y ahí volvemos a la puerta abierta y a la especulación. Y a esperar a todo lo que pase, que pasará mucho en relación a este asunto en este año 2021 que acaba de comenzar. El año es importante y también es importante para el mundo del fenómeno OVNI en los Estados Unidos. Se sabrá muchas cosas además sobre ese comité relacionado con el Pentágono. Nunca ha habido tanta información sobre que se estaba haciendo algo en las altas esferas, pero sin embargo nunca ha habido tanto secretismo sobre lo que se conocía respecto al fenómeno OVNI. José Antonio Caravaca, mil gracias. Un abrazo. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Aquí comienza la tertulia Zona Cero, el mayor contenedor informativo de temas en de frontera, de enigmas, de la ciencia, de misterios, de la radio española. Con nuestros hombres, con nuestros contertulios, con nuestros informadores, con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año, gracias por... Bueno, el 2021 ha comenzado este año. Es como un poquito el efecto 2000, pero al revés. Vamos a bajarle un poco el optimismo, pero bueno, se ve luz al final del túnel, ¿no? Bueno, vamos a ver, si alguien creía que arrancar la página del día 31... Oye, yo vi un Twitter tuyo, un mensaje tuyo fantástico de un señor que estaba viendo un calendario, arrancaba la hoja del 31 de diciembre y detrás aparecía la del 32 de diciembre. Claro. No, claro, porque es verdad, tenemos una continuidad, mal nos pese, porque todos, como tú ahora bien decías, tenemos esperanzas, y eso es maravilloso. Tener esperanzas es maravilloso porque, cuanto menos, tenemos ahora recursos para ver la luz que hay ahí detrás del túnel, a pesar de que luego están las gestiones políticas, administrativas, económicas, que pueden hacer que esto vaya, o matemáticas, porque alguien se ha puesto a calcular lo que se tarda en poner una vacuna y que hay 47 millones de personas y que los sábados y los domingos no se vacuna, pues bueno, echen cuentas, y esto para el verano no está, ni este ni para el siguiente verano. Sí están. Es que ahí el gobierno ha actuado con demasiada prudencia, porque han hecho la cuenta, el dato que han dado, es con una vacuna, la de Pfizer, pero es que dentro de nada ya hay tres, ya hay cuatro, ya hay cinco, y va a haber 30, 40 millones de vacunas para el mes que viene, Bueno, ojalá. Ojalá, no, ya lo verás, como sí, pero de diferentes marcas, diferentes farmacéuticas. Ya te digo que ojalá sea así, pero a veces la logística, o sea, aquel viejo adagio de que si dos constructores tardan en levantar una nave un mes y pones a dos millones de constructores, la pueden hacer en un segundo, no es válido. ¿Por qué? Porque necesita fraguar el cemento, porque las grúas tardan en elevarlo, las vigas, el tiempo que sea necesario. En fin, hay una serie de procesos de logística que es lo que generalmente puede hacer fallar las previsiones, y eso es matemática, y no hay que ser ni optimistas ni pesimistas, sino únicamente realistas. Aún así, insisto, Bruno, Silvia, amigos, yo soy optimista, veo la luz al final del túnel. Muy bien. También tenemos esta noche con nosotros a Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, feliz año a todos. Gracias. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Yo encantado, escuchando a Caravaca hablando de OVNI, soy feliz, no necesito nada más. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en la primera tertulia del año, disfrutando, y nada, esperemos que sean muchas y muchas más. La primera tertulia del año que se va a una información que tiene que ver con China, Josep. Bueno, pues sí, nos vamos a China y no a Wuhan en este caso, sino a un yacimiento que lleva por nombre Outaoumouga. O Outaoumouga, ya me ha tocado a mí el nombre, el primer nombre chungo del año, para mí. Bueno, hay una noticia que ya era conocida, que era el hallazgo de 25 esqueletos con cráneos alargados en este yacimiento que está situado en el noroeste de China. pero lo que es novedad es que quienes desenterraron esos cráneos, que cifraron entre los 5 y los 12.000 años de antigüedad, cuidado, lo digo con el cuidado por el tema de esos alargamientos, han publicado ya los resultados de su estudio en American Journal of Psychical Anthropology. Y bueno, al parecer hay 11 de estos cráneos más antiguos, de hasta 12.000 años de antigüedad, que tienen una serie de curiosidades, ¿no? Esta investigación ha sido firmada por investigadores de la Universidad de Jilin. No sé si es Jilin o Jilin, no, vale. No, yo de chino no controlo. Y de la Universidad de Austin, en Texas. Y como os decía, se sorprendieron por la abundancia de anomalías que presentaban y que sugirieron que muchos de estos cráneos tenían forma de huevo. Ajá. Manuel, no te rías, de huevo, de un solo huevo. Y estos se consideraban los más antiguos del mundo. Y además señalan que la tradición de estirar estas cabezas se habría formado mucho antes de que tuviera lugar la Revolución Neolítica. Es decir, hasta ahora se creía que la tradición de la modificación de los cráneos comenzó hace 9.000 años, cuando las tribus cazadoras se plantan en un determinado sitio, y nunca mejor dicho, porque empiezan a recolectar pues frutos, a cazar dentro de una zona relativamente corta, pero a partir de ahí a domesticar animales y a tener una vida sedentaria. El caso es que esto rompe ese esquema. Y por lo que se sabe, han utilizado varios dispositivos, como pueden ser palos, trapos y cuerdas, para modelar esos cráneos. Yo la verdad es que he flipado, porque según explican, la deformación artificial intencionada, que es como se llama esta práctica además que no se ha circunscrito a China, hay cráneos alargados de los hunos y de los alanos, de los mayas, que son seguramente las más conocidas, junto a los paracas peruanos, ¿no? También en las tribus de Norteamérica o por ejemplo los egipcios, ¿no? O en Tahití, en fin, pero como os decía, he flipado por el hecho de que esta deformación artificial intencional nada, se practicaba durante la infancia entre acabados de nacer y los 6 meses. En ese periodo, que el cráneo es aún maleable, claro, y los huesos no se han fusionado, pues se les colocaba tablillas y gasas, ¿vale? Y con diversa presión se iba estirando el cráneo, pero ello no tenía ningún efecto sobre las capacidades cognitivas del niño, ¿no? Lo que es más difícil de conocer es el por qué se llevaron a cabo este tipo de prácticas. Según lo que cuentan estos investigadores, el inconveniente en la búsqueda del origen, la difusión y los significados de esta intrigante tradición es la falta de materiales tempranos para el examen científico. Pues bueno, ahí tienen, ¿no? 11 al menos elongaciones que se descarta que se trate, como hasta ahora se había mantenido, de un rasgo distintivo de la realeza, porque algunas de estas sepulturas, por ejemplo, había la de un niño de 3 años y una mujer adulta, que estos sí estaban decorados con objetos opulentos a su alrededor, pero sin embargo, al lado habían otras 2 tumbas que eran de un adulto y un niño, y otra con 3 personas con cráneos normales y los otros elongados, y sin embargo no tenían ninguna distinción de realeza. Con lo cual, ellos creen que esto podría ser más bien parte de un ritual de la antigua China. Uh-huh. O un concreto, grupo familiar también, a lo mejor, una tribu o algo, que si quisieran distinguir. No, se descarta también el tema clánico. Esto es verdad, que lo que dices tú, Silvia, ya que ellos más bien creen que estos cráneos deformados estaban, por un lado, pues a lo mejor sí, ¿no?, a distinguir un determinado rol social, pero creían que era más bien porque se convertían en, o estaban destinados a ser sacerdotes de un determinado culto, y estos cráneos alargados abrirían, según esa tradición, habilidades inusuales que les permitirían comunicarse con poderes superiores. Y esto, de alguna manera, entronca con la teoría de los antiguos astronautas, ¿verdad? ¿No? Con la idea de tener una serie de capacitaciones extraordinarias y el alargamiento para asemejarse a los dioses, supuestos dioses que visitaron la Tierra. Pero esto es un comentario ad hoc mío, no del estudio, obviamente, de estos investigadores, que, como digo, descartan el tema del clan y descartan el tema del rol social y se inclinan por sacerdotes, o sea, un ritual de sacerdotes. Para un ritual, efectivamente, de estos sacerdotes. Lo que pasa es que has comentado que estaba también una mujer y un niño, o sea, que también incluían a las mujeres. Sí. El yacimiento es asombroso. Estamos hablando de 25 cráneos. Algunos enterramientos son de madre, padre e hijos. Otros son de tres personas, tres seres adultos con distintos sexos. Otros, como si fueran pareja, uno puede estar elongado y el otro no. Es decir, es una cosa verdaderamente asombrosa y que ha llamado mucho la atención de la comunidad científica por esta característica, que es ciertamente muy extraña y única, en este caso, de los cráneos chinos, que se convierten de esta manera en los más antiguos del mundo. Cráneos alargados que también existían, lo comentaste ayer en el programa Manuel Carvial, en el mundo maya. Todas las civilizaciones los tuvieron. Sí, es una cosa curiosa, es una de esas coincidencias que se dan en la historia de distintos pueblos, de distintas culturas, como pasa con por ejemplo, con ciertos petroglifos, que para muchos les hizo pensar que hubo un origen común de todas esas culturas, cosa que es inadmisible, como muy bien sabrá nuestro historiador de cabecera, Juanjo Sánchez Oro, con lo que sabemos de la historia, o que existieron contactos entre esas culturas, la egipcia, las precolombinas, claro, eso también es inadmisible con lo que sabemos de la historia, ¿no? Y a lo mejor tiene más que ver con aquello que decía Carl Gustav Jung del inconsciente de lo colectivo, que en un momento determinado distintas culturas tienden a asociar las mismas cosas a las mismas ideas, que todas las culturas del pasado asocien la divinidad al sol, no es porque hayan tenido contacto entre ellas o porque tengan un origen común, es porque es lo más lógico, porque tú asocias la vida al calor y a la luz, y por ende, lo contrario, la maldad, las tinieblas, al oscuro y a lo frío. Entonces, quizá el origen sea ese, pero vete tú a saber. Hablamos ahora, Juan José Encetoro, de una historia que tiene que ver con un dialecto extraño que se habla en Indonesia, pero que tiene que ver con nuestro país. Sí, bueno, seguimos un poco en Asia, y si tú vas a determinadas islas de la zona de Indonesia, si vas, por ejemplo, a las Molucas, pues a lo mejor no es raro que de pronto escuches a alguien que dice la mierda, que se joda o sinvergüenzas. Como has dicho, sí. Sí, es lo que hay. Qué mal hablado. Juanjo, estás irreconocible, tú no hablas así, eso lo hago yo. No, yo estoy hablando ahora, estoy hablando en indonesio. Vale. Porque realmente lo que ocurre es que efectivamente allí hay un dialecto. Bueno, nosotros tenemos muy constatado lo que se denomina el chabacano, que es el dialecto que se habla, el castellano, que se habla en las Filipinas. Ahí lo tenemos muy claro, porque claro, las Filipinas, aunque es cierto que digamos que teníamos soberanía teórica sobre todas las islas filipinas, realmente la presencia española en las islas filipinas era en determinados núcleos muy concretos, los que se utilizaban para la explotación y también un poco para que fueran fortalezas militares para controlar, por ejemplo, el tema de la piratería. Pero bueno, sabemos que las Filipinas pertenecieron a la corona española hasta el año 98 del siglo XIX, ¿no? Entonces, todavía sigue habiendo ahí un sustrato de habla castellana, pero lo que es más extraño es encontrarnos, esto un poquito más al sur, irnos ahí a la zona de Indonesia, irnos a esta zona de las Molucas y encontrarnos con que allí todavía se habla una... es como el Spanglish, ¿no? Todavía hay determinadas palabras castellanas incorporadas ahí, ¿no? Y la cuestión es saber por qué. Y justo en estos días ha publicado Alex Claramunt un artículo muy interesante sobre este dialecto tan extraño y además también cómo estas palabras que he comentado antes no tienen exactamente el mismo significado que nosotros tenemos en el español actual. Y entonces varía porque allí se le ha dado un sentido diferente, ¿no? La presencia en las Islas Molucas es muy antigua, es cuando se produce pues toda la gran expansión a partir del descubrimiento de América. Nos tenemos que ir al siglo XVI cuando estas Islas Molucas pasan a la corona española y allí se empiezan a instalar lo que se denominaban los castillas, ¿no? Que son españoles que van a residir allí, que van a empezar a ser en muchas ocasiones como soldados de fortuna. A veces también en las Molucas se utilizan como prisión y allí se va a realizar una actividad económica, se van a crear una serie también de fortalezas, de emporios militares y comerciales que tienen la misión de recolectar sobre todo la cuestión de las especias, que siempre ha sido un bien muy cotizado para Occidente. Y allí van a estar instaladas estas colonias españolas, esta dominación española en las Molucas, hasta el siglo XVII, que incluso en los tiempos, por ejemplo, cuando se hace el viaje famoso de Magallanes y Elcano, allí van a atracar también y van a ser muy bien recibidos. Se van a establecer una especie de lazos también y de alianzas con las comunidades que hay allí, con los, vamos a decir allí, los caciques o los reyezuelos que había de cada una de estas comunidades. Y lo cierto es que los españoles se van a instalar allí, van a expandir el castellano a partir de que allí hay también población musulmana y van a extenderse también unas iglesias, va a haber una presencia de misioneros que van a intentar evangelizar a esas poblaciones y a través de estos castillas, ¿no? Que es como los denominaban. Y bueno, en un momento dado ya la presencia española en el siglo XVII se retira, se va a ir a concentrar a la zona de Filipinas, donde, como digo, están siempre guerreando contra la piratería. Ahí es muy importante lo que se denominaba el galeón de Manila, ¿no? Que establecía un lazo comercial, una especie casi de arteria de comunicación que iba desde esta zona de Filipinas hasta España. Ajá. Bueno, pues como digo, se retira, pero es cierto que la presencia española o el castellano permanece y va a crearse una especie de lengua franca, que es esta versión del chabacano, donde se van a mantener, hasta hoy en día, todavía se va a mantener el habla castellana, por lo menos en determinadas palabras, ¿no? Y lo que os decía, ¿cómo han cambiado el significado de alguno de estos términos? Porque, por ejemplo, si tú escuchas lo que he dicho antes, escuchas la mierda, no significa lo que aquí en castellano pensamos, sino que es juerga. ¿Qué piensas tú? Un ñordo, una caca, un... No. Exactamente, un mojón. No, es juerga. Entonces, cuando escuchéis allí la mierda, oye, apuntaros, que es bueno. Vale. Porque es ir de juerga. Eso es como, ¿vale?, la rape, ¿sabes?, de Llinars, ¿no? Claro, es una mierda. Es un poco el rollo... Bueno, Juanjo, es un poco el rollo artístico, a lo mejor, también, ¿no? Cuando vas a hacer un estreno o algo que te dicen, ¡mucha mierda! Pues exacto, pues lo mismo. Sí, sí. Y luego, el que decía antes de que se joda, realmente es aunque o a pesar de que. Anda. Sí, ahí tiene esta connotación, o sea que, entonces bueno, como digo... O sea, lo relativizan un poquito, ¿no? Bueno, sí, aquí se ha quedado, no sabemos exactamente cuál es la deriva que ha llevado a eso, luego sí que mantienen otras palabras más claras, ¿no? Por ejemplo, tienen un cagualo, que es caballo, liquidar, que es matar, pasear, que es pasear, bueno, estas son más conocidas, al tiempo lo denominan horas y al terreno lo denominan quintal. Es decir, lo que ocurrió seguramente es que, claro, el tipo de población que se asentó ahí era el castellano más vulgar y corriente. Estamos hablando, como decía, en muchos casos de prisioneros, de soldados de fortuna. Y entonces lo que llegó es, igual que cuando aquí llega el latín a la península, lo que llega es lo que se denomina el latín vulgar. Uh-huh. Y es lo que luego va a ir derivando en las diferentes lenguas romances, ¿no? Bueno, pues aquí lo que ha permanecido es este tipo de habla que todavía se mantiene y que ya, bueno, en el caso conocido de Filipinas, ahí sí que ya hay una comunidad de hablantes pues mucho más grande, incluso se habla de 1 millón de hablantes de la versión de el castellano de allí, que es el chabacano, sí, y que sí, ahora sí mismo ya se está impartiendo en las escuelas, desde el año 2016 se enseña en las escuelas, y por lo tanto se ha incorporado como una especie de tercer idioma a preservar, junto con el inglés y junto con el tagalo, que son los dos lenguajes así dominantes. En esta zona de las Molucas se mantiene, bueno, por tradición oral, y ya digo que si alguna vez vamos por allí, no nos extraña que podamos escuchar estas palabras y que estemos un poco precavidos de lo que significa, porque no es ni un insulto ni nada por el estilo. Qué historia tan curiosa esta, y casi casi tan curiosa como esta otra que nos comenta Manuel sobre el hallazgo, la visión, la investigación sobre estas supuestas piedras vivas. ¿Qué es esto? Esto es una puñeta. A mí me da mucha rabia. Sí, sí, porque está malo, ¿no? No, porque estas piedras están muy cerquita de una zona que conozco en Rumanía. Cuando nosotros vamos a Rumanía, Josep, los que hemos viajado allí, normalmente estamos siguiendo la ruta de Drácula, de verdadero Drácula, de Vlad Tepes, de Vlad Draculea, el fundador de Bucarest. Y muy cerquita de Targoviste, que es donde está la imponente torre del ocaso, lo que queda de del gran castillo real, no el de Brasov, sino el real de Vlad Tepes, del verdadero Drácula, en un pueblecito que se llama Kostesti, que, repito, está al sureste de Targoviste, relativamente cerca, pues hay unas piedras vivas, unas piedras que crecen. O sea, vivimos en un planeta alucinante, que tiene un montón de cosas extraordinarias. Y una de esas cosas extraordinarias son estos trovanti, que es como se llaman, una anomalía geológica que existe en ese pueblo rumano y que ha sido objeto de muchas especulaciones y de muchos estudios. A mí me da mucha rabia no haber tenido la oportunidad de verlas personalmente, porque se trata de rocas, aparentemente, tú las ves, y se trata de rocas, algunas de gran tamaño, las más longevas, las más antiguas, pueden alcanzar los 300, 400 kilos de peso y varios metros de longitud, que crecen y se mueven. Esto es lo que dice esta información, y que lógicamente han generado muchas leyendas. Cuando han sido analizadas por los geólogos y por los minerólogos, han descubierto que se trata de un núcleo. Esas rocas tienen un núcleo de piedra dura y luego están rodeadas de una capa de arenisca que, con las lluvias, concretamente con determinados elementos químicos de las lluvias, cuando esa lluvia es rica en carbonato de calcio, digamos que se van formando sobre esas piedras otras capas de arenisca que las hacen crecer en tamaño durante años y durante siglos. Piedras que inicialmente eran simplemente unos guijarros, esto lo digo con todo el respeto, no es ninguna alusión, pues esos guijarros se convierten en pedreros, que somos todos muy Rolling Stone la tertulia, y van ganando tamaño, con lo cual eso genera... Oye, es verdad que de apellidos de piedra. Sí, sí, somos una roca del misterio. Entre guijarros y pedreros, pues estas piedras, que claro, terminaron despertando la curiosidad de los científicos, porque los vecinos de esa población describían, fíjate cómo hay que tener en cuenta los testimonios de las personas, decían que esas rocas crecían, que estaban vivas y que además se movían, porque a medida que van alcanzando tamaño, cambia su masa, de repente giran, se desplazan y caminan. Y cuando se hicieron los primeros estudios, ya en el siglo pasado, hace unos años, en 2008, hubo en Oslo un congreso internacional de mineralogía donde se presentaron algunas de las investigaciones sobre estas piedras tan sorprendentes. Cuando se rajaban, se abrían, dentro se encontraban con que tenían anillos, algo parecido a lo que ocurre con los árboles muy longevos, que permitían hacer una datación de la vida de estas piedras, y que llevaron a algunos estudiosos a plantearse la posibilidad de que estuviésemos ante un tipo de vida inorgánica, que es algo que le habría encantado a Carlos Castaneda, tengo que mencionarlo, claro, sí. que hablaba de los seres inorgánicos, ¿no?, de formas de vida no orgánica, y estas piedras serían un ejemplo, pero no tiene nada de misterioso ni de sobrenatural, es una peculiaridad geológica muy curiosa y una de esas cosas del mundo natural que nos rodea, absolutamente sorprendente y absolutamente anómala, que en muchas ocasiones ha sido el origen de leyendas, de mitos y de cosas que luego se van sumando al folclore. Y como Rumanía además tiene un folclore maravilloso y tiene unas leyendas espectaculares, cuando tú viajas, yo en Rumanía he tenido la oportunidad de ver caras de Belmez, o sea, teleplastia, no serían de Belmez, serían de Rumanía, pero teleplastias, ovnis, sectas, vampiros, hombres lobo, tienen de todo. Bueno, pues además tienen estas criaturas inorgánicas que son estas piedras con vida. Bueno. Estas piedras vivas espectaculares, tan espectacular como lo que puede pasar si miramos al cielo durante el año que viene, durante este año, ya 2021, porque van a ocurrir los siguientes eventos. Sí, yo animo a todos nuestros oyentes a que vayan tomando, si les gustan estos temas, nota, que se cojan su papelito para formar su calendario, porque vamos a tener eclipses, lluvias de estrellas, superlunas y también misiones de exploración espacial, si todo sale bien. A ver, ir apuntando. Por ejemplo, eclipses. Vamos a tener cuatro. El 26 de mayo tendrá lugar un eclipse total de luna, que ya sabéis que es cuando nuestro satélite, cuando la luna, pues pasa totalmente completa por la sombra de nuestro planeta, lo que llaman umbra. El 10 de junio. Ahí va a haber un eclipse anular del Sol, que es cuando la Luna pues se interpone entre la Tierra y el Sol. Y bueno, pues prácticamente se va a ver solamente como un anillo de luz solar y se verá desde Canadá y el Océano Ártico, ¿vale? Eso y de manera total. El 19 de noviembre, solo un eclipse parcial de Luna, lo que hemos dicho antes, pero en vez de pasar entera, pasa un poquito, que es lo que llaman la penumbra. Y luego el 4 de diciembre, este es el que se espera más. O sea, que por estas fechas, bueno, ya estamos en enero, un mes antes, pero por estas fechas, y será el eclipse total de Sol, y es donde totalmente la Luna se interpone entre el Sol, se crea la oscuridad. No sabemos qué pasará, porque ya sabemos que los antiguos, cuando pasaban este tipo de cosas, decían, ah, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, esperemos que no. Y se verá completamente desde la Antártida y el Atlántico Sur. En cuanto a lluvia de estrellas, que ya sabéis que son los meteoros que pasan en determinado momento por cerca de nosotros, se atraviesan la atmósfera, pues aquí vamos a empezar con los nombrecitos. Antes te quejabas tú, Josep. Bueno, pues el 3 de enero, que es pues ya, así van a pasar las cuadrántidas. El 22 de abril, las líridas. El 4 de mayo, las acuáridas, que la llaman Eta Acuáridas. El 27 de julio, Delta Acuáridas también. Y el 12 de agosto, las Perseidas, que son las más conocidas. En octubre, las Dracónidas, que también son conocidas. El 21 de octubre, las primeras al 7, las Oriónidas. Y luego ya están el 5 de noviembre, Tauridas del Sur. 12 de noviembre, Tauridas del Norte. 17 de noviembre, Leónidas. 19 de noviembre, Gemínidas y 22 de diciembre las Úrsidas. Madre mía, qué año tan ido, ¿no? ¿Has visto? Idas, hay un montón. Hay idas por todas partes. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, algunos lo van a malinterpretar. Superlunas. Aquí yo identifico los nombres que les ponen más o menos por las fechas en que se van a dar. El 8 de abril le ponen la superluna rosa, que supongo que será la típica luna que tenemos, esta que incluso le llaman la superluna de sangre. Sí, sí, sí. Pero luego ya está el 26 de mayo, que es superluna de las flores, me imagino que por el mes, y el 24 de junio superluna de la fresa, porque es cuando se recolecta la fresa, me imagino yo. Sí, sí, digo yo que será eso, sí. Bueno, y luego, exploraciones espaciales. Si todo va bien y se cumple el calendario previsto de todas las misiones, el 18 de febrero llega la sonda Perseverance de la NASA al cráter G0 de Marte. También en febrero llegaría la sonda Tianwen 1 de China a la llanura que la llaman Utopía Planitia de Marte. O sea que ahí tenemos la NASA y los chinos compitiendo. El 22 de julio, esto es importante y hay que estar muy pendientes, porque la NASA lanza la misión DART a los asteroides Didymos y Dimorphos, con el objetivo, que esto es una prueba que quieren hacer, que ya lo estuvimos explicando a lo largo de esta temporada, de desviarlos. Es algo que nunca se ha hecho y es con la intención de que si en un momento viene un meteorito a darnos fuerte al planeta, que por lo menos consigamos desviarlo. El 16 de octubre, la NASA lanza la misión Lucy de exploración de 7 asteroides troyanos, que también van a flotar sobre la órbita de Júpiter y bueno, que va a estar ahí muy atentos para descifrar la formación del sistema solar. Pero aquí también hay otra fecha muy importante. Antes hemos dicho el 22 de julio con lo de los asteroides y esta otra es 31 de octubre. O sea, casi el día de los santos, pues sí, de todos los santos, ya para el 1 de noviembre. Aquí la Agencia Espacial Europea, la NASA y su par canadiense lanzarán el telescopio James Webb. Y este telescopio va a ser la repera porque va a sustituir al Hubble y se supone que va a suministrar muchísima más información que dio en su momento el Hubble. Imagínate toda la información que nos aportó el Hubble, así que el James Webb, que además también hemos hablado mucho de él, en principio será lanzado el 31 de octubre, Agencia Espacial Europea, la NASA y la canadiense. Entre todas esas fechas hay una que me parece, bueno, todas son importantes, pero hay una que me parece muy importante, la llegada del Perseverance de la sonda de la NASA y de mucha gente a Marte, el 18 de febrero. Aquí estuvo uno de los ingenieros que nos estuvo hablando de esa misión que puede ser importantísima. Seguramente se sabrá mucho más sobre la geología, la posible vida o no bacteriana en Marte. Va a ser un momento muy importante en la historia de la ciencia. Bien. El 18 de febrero es ya, ¿eh? Y febrero también coincide, que lo acabo de decir, una misión china. O sea, que van a estar ahí los dos en Marte intentando sacar información. Pues esa misión de China y esa misión de la NASA el 18 de febrero en Marte. Hablamos, Giuseppe Guijarro, del Santo Grial. Sí, ya no hay que buscar más, ¿eh? Ya, no. O sea, cada día está en un sitio, ¿en serio? ¿No? Sí, bueno, al menos eso es lo que dice un arqueólogo aficionado, que el Grial está en una cripta debajo de una sección del río Támesis que atraviesa el barrio de Hounslow, en el extremo oeste de Londres. Bueno, pues allí estaría la última morada del Sagrado Cáliz, y lo mejor de la historia es que ha convencido a una agencia medioambiental para drenar el río y averiguar... Sí, si realmente existe la cripta secreta. Bueno, por el momento lo que ha conseguido es soltar 1,000 libras esterlinas de su... De este señor, además está en paro, ¿eh? Ahí lo dejo. Que me río, pero no es para reírse. Porque es que es delirante. Esto lo ha publicado el diario The Sun, y la verdad es que es alucinante. Bueno, ya sabéis que el Grial es presuntamente la copa utilizada por Jesús durante la última cena. Esta copa tomó protagonismo durante la Edad Media, no antes, cuando los trovadores habían empezado a otorgar a este copón, ¿no?, el poderes extraordinarios. Y los relatos seguramente más extendidos del mismo son la historia del Grial, que la escribió Chrétien de Troyes, y el Perceval de Wolfram von Eschenbach, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que no siempre ha sido un vaso, porque el Grial también fue la piedra desprendida de la frente de Lucifer, una gema de color verde esmeralda, y bueno, es posteriormente, insisto, que esto toma la derrama de convertirse en un objeto de la crucifixión, que incluso llegó a ser ambicionada por los nazis, que le hicieron una hornacina en el castillo de Bebelsburg y vinieron a buscarla a buscarlo a España. Buscaron en el lugar equivocado, porque ellos se fueron a Montserrat, cuando en realidad se exhibe perfectamente en la Catedral de Valencia. Que, por cierto, hay una anécdota en ese sentido, esto no está en el guión, pero os lo cuento así muy de pasada, y es que muy recientemente se ha reconstruido los lugares donde estuvo oculto el Grial durante la ocupación nazi, y cómo les dieron, vamos, que escondieron el Grial para que no se los llevaran a Alemania. Y esto es una anécdota que tal vez cuente un poquito más adelante, porque de lo que es noticia hoy es la historia de este hombre que se llama Bauer, de apellido, y que es un tío de 40 años en paro, como os decía, Barry John Bauer, que es aficionado a la arqueología, y él en sus escritos está convencido de que el Grial pues fue a parar a Londres a través de los cruzados, es decir, mejor dicho, él dice de los templarios que habían regresado a tierra de Tierra Santa y lo habrían escondido en este río, en el Támesis, es que tenéis que ver las fotos, es de lo más cutrecillo que hay, muy poca profundidad, en la zona de West London. Y esa conexión entre el Grial y los templarios, y esto lo puede acreditar mejor Juanjo que yo, es pura ficción. Es decir, esto procede de los cuentos de trovadores en que llamaban a los templarios la caballería del Grial, pero esta asociación era falsa y en todo caso, si adquirió protagonismo, fue a partir del siglo XIX, cuando un escritor pseudohistórico que se llamaba Joseph von Hammer Purgstall lo calificó al temple como protectores del Grial, que habrían tenido en su posesión, etcétera, etcétera, sin poder argumentar, sin poder dar ninguna información al respecto. El caso es que Bower ha llamado a la prensa porque lo que busca es cierta notoriedad, no para la fama, sino para obtener fondos, porque él considera que está a las puertas del descubrimiento más importante de la humanidad. ¡Hala! Y lleva al pobre reportero de The Sun a eso, que es, ya os digo, parece una riera. El reportero incluso hace algunas caritas detrás del pobre Barry John Bower. Y le muestra exactamente el punto en el que estaría la cripta del Grial. Y entonces él dice que fue llevado allí por el duque de Northumberland, que es este rango, igual os suena del Shakespeare, es un ducado que efectivamente se remonta prácticamente a la Edad Media, con Guillermo V, si no recuerdo mal, y bueno, según él, habrían llevado estas reliquias de Tierra Santa hasta allí, donde lo habrían enterrado junto a otros tesoros. Es decir, que no solamente encontraría el Grial, sino también encontraría algo más. Bower, que ha invertido ya 1,000 libras esterlinas para contratar equipos geofísicos, o sea, lo que viene siendo un georradar, ahora, en 2021, va a drenar el río. Y para ello ha contactado con la Agencia de Medio Ambiente, que le está permitiendo el drenaje para el lo tenía programado para el día 18 de diciembre, las cuestiones meteorológicas fueron mal, luego vino el Brexit y ahora saber si drenarán o no drenarán, pero el caso es que están dispuestos a revisar la solicitud de Bower y ver si pueden apoyarlo en todo momento. Así que ya sabéis, no hay que buscar más el Grial porque está en London City. Hacemos una pequeña pausa, tenemos todavía muchas informaciones en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estamos en La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 4 de la madrugada. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en la tertulia Zona Cero, en el contenedor informativo del mundo del misterio, del mundo de los enigmas científicos, en los temas de frontera. Aquí analizamos muchas informaciones, muchos datos con nuestros contertulios. Informaciones, en datos, en referencias que tienen que ver Juanjo Sánchez Oro con... Hablamos de la Guerra de las Galaxias, me suena a esto, ¿no? El Caballero Negro. Sí, el Caballero Negro. Bueno, yo creo que es un clásico del misterio, que además es una de estas teorías de la conspiración que se une a otra también que de vez en cuando suele aparecer, que es la idea de que la Luna realmente no es un satélite natural, sino que sería una especie de enorme satélite artificial, y que estaría hueca, pero precisamente porque tiene esa naturaleza de haber sido, de ser un artefacto, ¿no? Realizado por no se sabe muy bien qué. Bueno, pues en paralelo a esa teoría, hay esta, del Caballero Negro, que habla de un satélite que, bueno, llevaría orbitando alrededor de la Tierra pues aproximadamente unos 13.000 años, según algunos de los creyentes que defienden esta idea. Y que de vez en cuando este Caballero Negro, por lo tanto, estaría hecho con una tecnología pues muy avanzada para la época en la que fue construido, estamos hablando de varios milenios, y que de vez en cuando da como síntomas de su existencia, y que es lo que ha permitido que determinados creyentes en esta teoría hayan unido esos indicativos, esos indicios, los hayan ido uniendo y hayan perfilado la teoría esta del Caballero Negro. Es interesante porque justamente, bueno, esta semana una revista que justamente está muy atenta a todo lo que son cuestiones de ingeniería y que además trata estos temas de la ingeniería de una manera muy amplia, y a mí me gustan mucho los artículos que realizan, le ha dedicado justamente un artículo a esta teoría de la conspiración, y es la revista Popular Mechanics. Entonces, la teoría, como digo, habla de esta especie de satélite y qué es lo que ¿En qué podemos desglosarla? Bueno, pues hablaría de que los orígenes, el primer indicio de la existencia de este satélite, pues estaría protagonizado nada más y nada menos que por Nikola Tesla. En el año 1899 sabemos que, bueno, que además lo dijo él en la prensa de la época, que él supuestamente identificó unas señales que procedían del espacio. Uh-huh. Él decía que esas señales le sonaban a que podían ser realmente una secuencia numérica, o por lo menos lo interpretó de esa forma, y lo justificaba señalando que si hay una especie de lenguaje universal que pueda hermanar, que pueda servir para comunicarse a los terrestres con los extraterrestres, serían precisamente los números, serían las matemáticas. Posteriormente, no ha quedado nunca claro cuál era la naturaleza de esas señales. Es cierto que en la época estaba de moda la famosa teoría de los marcianos, la teoría de que había unos canales en Marte, por lo tanto se empezó a extender también de una forma muy familiar la concepción de que podía haber vida extraterrestre y que incluso esa vida extraterrestre fueran civilizaciones avanzadas y se pusieran en contacto con nosotros. Lo que pasa que lo que han hecho los teóricos de esta conspiración del Caballero Negro es decir que quizás esa señal que detectó Tesla no procedía del espacio cósmico profundo, sino que era una señal emitida por este satélite que, ya digo, nos lleva un poco observando, nos lleva acompañando desde hace miles de años. Ese sería un primer indicio. Otro indicio que habla de la supuesta existencia de este Caballero Negro es que hubo un astronauta que estuvo dentro de la tripulación del Mercury 7, que era Gordon Cooper, aficionado a todos estos temas, aficionado a la ufología, que él también en el momento en que estaba tripulando ese cohete, se encontró esa misión espacial, lo que hizo es que manifestó que había visto un ovni del que al parecer la NASA no fue capaz de darle ninguna explicación en ese momento. Entonces también piensan estos teóricos de la conspiración de que lo que realmente vio Gordon Cooper fue precisamente este Caballero Negro. Posteriormente, en el año 1998, quizás la observación que ha generado más revuelo, 1998, perdón, es la misión, o justamente un transbordador que iba a la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues los tripulantes de este transbordador también dijeron que habían observado un objeto negro amorfo, incluso se emitieron determinadas imágenes de esa observación, de ese avistamiento. Hubo mucha polémica, al final parece que una de las explicaciones que dio la NASA era que realmente se trataba de una especie de repuesto de manta térmica que se estaba utilizando porque justamente se estaban realizando ciertas reparaciones en la Estación Espacial Internacional en aquel momento, y entonces formaría parte de todo ese elemento, de todos esos recursos que se estaban ahí aplicando a esta nave. De hecho, incluso la NASA bautizó a ese objeto con un código, le dio el código 025570, y parece que finalmente esa supuesta manta térmica o lo que fuera quedó destruido dentro de la capa de la atmósfera, pero eso no ha sido aceptado por los creyentes en esta teoría. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de elementos que parece que están como por separado, que son independientes, pero que alguien se ha encargado de hilvanar en una teoría del Caballero Negro, mezclada con toda la cuestión también de los astronautas ancestrales, de los alienígenas, y que sigue estando en vigor y que de vez en cuando va asomando también mezclada con otras teorías de la conspiración. Bajo el punto de vista de los autores de este artículo de Popular Mechanics, pues lo único que tendríamos realmente serían pues una especie de suma de eventos discretos que, como digo, se han unido, se han unificado en esta amalgama para darle la forma de algo que realmente, como digo, no tendría demasiado fundamento. Incluso la cuestión de las famosas señales de Tesla, señales de radio, podrían corresponder, aunque ya es imposible comprobarlo, pero podrían corresponder a un fenómeno que ya conocemos, aunque sigue siendo muy enigmático, que es el tema de los púlsares, ¿no? Que podría responder un poco a esas características. Así que, bueno, una teoría de la conspiración que, ya digo, en una revista bastante seria dentro del sector, que ha llamado la atención y que han tratado de explicar a través de este artículo. Este artículo que certifica la existencia o no de ese caballero negro. Hablamos, ¿se ha certificado la existencia o no, Manuel Carballal, de el hombre volador? Vosotros os reíais de mí, cuando os decía que ahora OVNI se escribe con H. Os encojonabais. Pues no, OVNI se escribe con H. Porque hace unos meses recordaréis que comentamos esos avistamientos reportados por varios pilotos de aerolíneas comerciales que aseguraban haberse topado, cuando hacían la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, con un ovni, pero un ovni muy particular, un ovni que era un hombre volador, como Superman, pero en el mundo real. El primer reporte, lo comentamos en su día, se produjo en agosto del año pasado, cuando la tripulación de un avión de American Airlines, haciendo la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles, notifica al centro de control que estaban avistando un tráfico no identificado, que era un tío volando, volando, un señor que estaba volando en el aire. Claro, lógicamente la información se recogió con bastante escepticismo por los controladores aéreos de Los Ángeles, pero el 14 de octubre pasado, en esta ocasión, fue la tripulación de un China Airlines los que reportaron que se habían encontrado con un tipo volando. Chinos tenían que ser. Sí, a 1.800 metros de altura, que es una altura ya considerable. Sí, para un tío volando sí lo es, sí. Bueno, cuando tú saltas en paracaídas, lo mínimo son más o menos esa altura, para tener tiempo para hacer el trabajo relativo antes de abrir el paracaídas, ¿no? Pero que el tío estuviese no cayendo, sino subiendo, pues es lo que resulta bastante desconcertante. Ya entonces se denunció, porque ahora todo el tráfico aéreo, sobre todo desde que han aparecido los drones, está mucho más controlado. Para poder volar un dron tienes que pedir un permiso de vuelo, tener un plan de vuelo, notificar cuándo despegas, dónde lo haces, cuándo aterrizas, está todo bastante controlado. Entonces que de repente un tío estuviese volando, pues eso ya inquietó hasta el mismo FBI, que prometió que investigaría para intentar identificar quién era ese Superman que estaba cruzando el cielo de Los Ángeles equipado con un jetpack, que son esas mochilas que te permiten volar. Uh-huh. Y además, dentro de la casuística ufológica, esto no es ninguna extrañeza. Hay muchísimos casos reportados por testigos en todo el mundo, incluyendo Galicia. Hace unos años incluso se filmó uno de estos hombres voladores en las Rías Bajas, en la Ría de Vigo, concretamente. Recuerdo además que fue una información que publicó en su día David Cuevas, que localizó a los testigos. O sea, que a nosotros no nos cogía de nuevas esta historia. Pero lo que estaba pasando en Los Ángeles ya era un problema de cara al tráfico aéreo, porque este individuo en concreto estaba invadiendo aerovías en un tráfico de aproximación al aeropuerto de Los Ángeles. Bueno, pues por fin, hace unos días, en el Instagram de la Escuela de Aviación Slime Pilot Academy, en Estados Unidos, se divulgó la filmación de este extraño hombre volador. Se trata de una filmación tomada por otro piloto de esa escuela de aviación, en la que aparece un individuo sobrevolando hasta 900 metros de altura el mar en esa isla de Catalina. yo no sé si vosotros en alguna ocasión habéis tenido la oportunidad de experimentar con el flyboard, que son este sistema, son unas botas que te colocan, que van conectadas a un tubo, sí, que a su vez va conectado a una moto de agua y que te permite volar sobre el agua. Yo lo he probado, es muy complicado mantener el equilibrio, te pegas unas hostias descomunales, pero puedes llegar a alcanzar una altura considerable, puedes llegar a elevarte sobre el agua, incluso a realizar piruetas y cabriolas, me imagino que con la práctica. Pero no 1800 metros, Manuel. No, ni 900, que es lo que reportan en este caso. Y por lo tanto, cuando se empezó la investigación de esta historia por parte del FBI, ellos consultaron a varias empresas de Los Ángeles que comercializan estos equipos, estos jetpack, que los tienen muy controlados porque cuestan un riñón. Ya me gustaría a mí tener un aparato de estos para poder volar, porque a mí todo lo que sea volar me pirra, me encanta en cualquier forma y manera, y precisamente por el coste que tienen, están muy controlados. Y todas las empresas de Los Ángeles que comercializaban los jetpacks aseguraban que ninguno de sus equipos podía ser el responsable de estos avistamientos. Seguimos sin saber, ni el FBI ni nosotros, quién es este hombre volador que ha sido avistado ya por varias tripulaciones aéreas y que ahora por fin ha sido filmado, pero que existe. Esto, oye, es como las megas, ¿no? Extraordinaria, ¿eh? Es alucinante. ¿De verdad? Es alucinante. Tenemos a un Superman sobrevolando los cielos de Los Ángeles y no sabemos quién es. Tarde o temprano se descubrirá, probablemente, ¿no? Pero es que me reafirmo en que a partir de ahora tenemos que corregir todos los libros de ufología y a partir de ahora OVNI se escribe con H. Es que es todo muy complicado, si me permitís, porque no sé si es el... Yo he visto las filmaciones de ahora, pero tengo alguna filmación previa, la memoria me va a fallar, pero creo que es de 2012, 2013, en el mismo lugar. O sea, este pavo, o quien sea, ya lo ha hecho más de una ocasión. Y la velocidad que adquiere es extraordinaria para recorrer toda la bahía del tirón. Y además, lo lógico de la propulsión es que el tipo vaya ligeramente inclinado. Por ejemplo, hay un jetpack, que es el más importante que se fabrica hoy día, que es el Mission Human Flight, que alcanza 1800 metros de altura, que es capaz de alcanzarlos además en prácticamente 8 segundos 100 metros, en 12 segundos 500 metros y en 30 segundos los 6000 pies, los 1800 metros. O sea, es una pasada, pero es de utilización militar y que tiene unas alas desplegables que no aparecen en el vídeo, con lo cual es una cosa verdaderamente extraordinaria y que a mí me trae a la memoria aquellos, se les llamó los paracaidistas del Maipú, porque en una fiesta de cumpleaños también había una auténtica formación de tíos volando, que podrían parecer paracaidistas, pero que en lugar de caer, pues mantenían la altura y se desplazaban en horizontal, y la única cosa es como si tuvieran los huevos muy gordos, porque tenían como dos bolas, ¿no?, a la altura más o menos pues del paquete, del abdomen, ¿no? Sí, iba a decir de los huevos, ¿no? Sí, pero, claro, del abdomen, sí. Y que no hacían ningún tipo de ruido, porque esa es otra característica de los jetpack. En una demostración que hicieron para el día de la Revolución Francesa en Francia, donde hacen el desfile de las Fuerzas Armadas, pues plantearon como una de las grandes novedades los soldados con jetpack, y entró uno pues por los Campos Elíseos volando que se las pelaba con una metralleta, vamos, era una cosa brutal, pero el ruido es ensordecedor. Y hasta ahora los testigos nunca han documentado ningún tipo de ruido. También es verdad que dentro de la cabina de un avión no es el lugar más silencioso ni para percibir los sonidos exteriores. De todas formas, deberían a lo mejor investigar en sitios de patentes, a ver si hay algún tipo de registro de algún aparato así un poco rarito que tenga similares características. En Estados Unidos pasan cosas muy raras. Y hay gente que tiene mucho dinero que puede permitirse adquirir o desarrollar incluso en privado una patente como esta de los jetpack, que hay distintos modelos, pero no es la única forma de volar. Hay el cielo está lleno de cosas sorprendentes, hay otras maneras de desplazarse por el aire, que son todas muy muy sorprendentes. Os acabo de mencionar lo de los flyboard, que parece una chorrada, pero que repito, si tenéis la oportunidad el próximo verano de experimentarlo, es una experiencia fantástica, lo de levantarte sobre el agua hasta 3-4 metros de altura y tener la sensación de volar. El paracaidismo, obviamente, también. Una campana transparente te puede dar la sensación de que estás volando. Hay una modalidad de paracaidismo extremo en el salto base que ha costado muchas vidas, que se trata de esa modalidad en que saltas no de un avión, sino de la cumbre de una montaña, y vas pegado al suelo, aprovechando las corrientes térmicas para abrir el paracaídas a última hora. Eso ha hecho que mucha gente se mate, entre ellos algún español muy conocido, pero que te permite la sensación de que estás volando realmente, utilizando la aerodinámica del cuerpo. Pero este tema ha alcanzado una trascendencia internacional precisamente porque son pilotos comerciales los que han notificado la interferencia de este hombre volador en rutas aéreas. Pero como en Estados Unidos hay un fenómeno social muy sorprendente del que algún día tendríamos que hablar, que son estos superhéroes reales, o sea, son personas que un día se disfrazan y se dedican a luchar contra la delincuencia disfrazados, como si fuesen Batman, ¿no? Es un tema alucinante. Hay un montón de personajes que además tienen muchos seguidores en Instagram y en sus canales de YouTube, que se compran un traje, salen a la calle y se dedican a perseguir delincuentes, y claro, normalmente terminan mal cuando se encuentran con delincuentes que están bastante más capacitados que ellos. Pero a mí me encanta pensar que a lo mejor este hombre volador es un aspirante a un Batman real o a un Superman, que tiene la suficiente pasta como para comprarse un equipo que le permita volar, y oye, a lo mejor dentro de unos meses nos encontramos con las noticias de un Batman del mundo real que está desfaciendo en tuertos por las calles de Los Ángeles desplazándose en un jetpack. Sería una historia preciosa. El hombre más feliz del mundo, ¿qué se sabe? ¿Qué podemos decir, añadir? Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de Matthieu Ricard, un francés de 74 años, que abandonó su profesión, es biólogo molecular. Y bueno, pues él es monje budista y, de hecho, además de estar en un monasterio, es asesor personal del Dalai Lama y también ha ejercido en otras ocasiones como traductor. Bueno, la historia de este hombre se hizo famosa en 2004 cuando se publicó un artículo. En ese artículo, la Universidad de Wisconsin, en colaboración con otras universidades, pues estuvieron haciendo un estudio durante bastantes años, creo que unos 15 años, con un seguimiento en el que intentaban demostrar cómo el cerebro, cómo la neurociencia, pues de algún modo aportaba algo la meditación en relación con la felicidad. Entonces tenían un montón de voluntarios y entre esos voluntarios había 15 personas que eran monjes budistas y entre ellos pues profesionales de la meditación que llevaban toda su vida meditando. Bueno, ellos tenían unos parámetros, ponían unos 256 sensores en la cabeza en las personas que estaban de voluntarios, entre ellos también estos budistas, y lo que querían intentar detectar pues era nivel de estrés, irritabilidad, enfado, placer, satisfacción, bueno, muchas sensaciones. La horquilla en la que se manejaban era de 0,3 en positivo, era muy feliz. Y las personas que en esos datos, en esos encefalogramas, daban menos 0,3, era muy feliz. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que este señor, que como recordamos se llama Matthieu Ricard, no solo no dio ese menos 0,3, sino que sobrepasó todos los parámetros que tenían previstos en esta investigación y dio un menos 0,45. Y desde entonces lidera el título del hombre más feliz del mundo. Vale, ¿cuál es la novedad? La novedad es que él ha escrito un libro en colaboración con otros dos amigos suyos, un filósofo y un psiquiatra, y ellos han escrito un libro que se llama Viva la libertad, y lo han publicado en Francia. Y ahora se va a traducir y va a salir publicado en España. ¿Qué es lo que quieren con este libro? Pues lo que quieren es explicar cómo se pueden superar miedos, traumas, prejuicios, adicciones, en definitiva lo que ellos resumen, cómo sortear todos los obstáculos que te puede impedir ser feliz. Entonces, a raíz de esto, pues le hacen una entrevista a Ricard. Y bueno, pues a él le comentan que cómo consigue ser feliz. Y entonces él lo que dice es que una de las claves importantísimas que a él le ha demostrado que se puede ser feliz es ser altruista. Entonces él en su momento fundó una fundación de hace 20 años. Y bueno, todo lo que recopila y todo lo que gana con sus libros, conferencias o fotografías y tal, se supone que las da en esta fundación. Está ayudando prácticamente a 300.000 personas con educación, con salud, en India, Nepal, en Tíbet. Y ahora dicen que también quieren hacerlo en Francia. Y para ello, pues claro, dice que sí, que la meditación es algo muy, muy, muy importante. Y entonces dicen que es un hombre que es célibe, que no practica el sexo desde hace 30 años, que no tiene dinero, todo lo que gana lo da a obras de calidad. Y entonces dicen, ¿cómo puede, sin tener esos placeres de la vida tan importantes, ser feliz? Y él dice, pues porque eso para mí son ataduras, no las necesito en absoluto, y lo que sí me hace infeliz o me puede poner triste, pues es la injusticia social, lo típico, la discriminación, la explotación a las personas, a los animales, pero que todo lo que sea ayudar al prójimo, para él es lo que realmente le aporta felicidad. Y el concepto muy importante que ellos quieren trasladar en este libro que han escrito y que dan supuestamente todo lo que ganan, y no tenemos por qué dudar de ello, para esta fundación, es lo que ellos llaman la libertad interior. ¿Cómo se consigue esa libertad interior? Pues lo que te dicen es que lo que necesitas es liberar tu mente, porque tu mente puede ser tu mayor amigo o tu mayor enemigo, dependiendo de lo que a ti te molesta, te rumia, te persigue, te perjudica, pues hace que seas un esclavo de tu mente. Desprenderte un poquito de necesidades. Entonces tiene un concepto que me ha llamado mucho la atención y dice, si consigues entrenar un poco a ese niño mimado y caprichoso que es nuestra mente y dominarlo, esa será de gran ayuda, porque gracias a eso te dará la posibilidad de liberar tu mente y las tendencias habituales que tienes a tener pensamientos negativos, a tener celos, a tener esas ansiedades, a tener esas ansias, eso que te causa esa frustración. Cuando te viene eso, si consigues dominarlo y apartarlo, pues eso te da esa libertad interior y ya no eres esclavo de tu mente, ya eres libre, y entonces eso te da la posibilidad de ser feliz. Teóricamente es muy fácil, pero la práctica yo creo que es a base de pico pala, ¿eh? Bueno, eso es su fórmula de la felicidad. Sí. La suya particular, él lo ha conseguido así. Yo personalmente no lo conseguiría así. Me parece que precisamente es todo lo contrario. Es conseguir tener aquello que ansías. Es lo que da la felicidad, pero seguramente es una cuestión de definiciones. Pero claro, eso te da frustración, porque si no lo consigues ya te frustras, ya estás mal. Otra cosa es desear tener cosas imposibles, pero desear tener cosas posibles, pues y si lo que ansías es posible... Claro, pero también son claro. Es que surgen los celos, surgen que a lo mejor te sientes que no te valoran como deberías. En su caso es bastante, bastante incompatible, los celos y la castidad. El deseo, claro, son muchas cosas. Entonces... Oye, estamos hablando de un budista. Claro, de... claro. Es muy budista. Y la esencia del budismo es el desapego. El desprendimiento, el desapego. Claro, sí, lo que sí, decía sí, el Buda es que lo que nos crea frustración es precisamente la expectativa, el deseo de cosas materiales, el deseo de protagonismo. Cuando consigues desprenderte de esas expectativas, ese desapego, eso es lo que te da la paz de espíritu. Uh-huh. O sea, que desde su punto de vista a mí me parece súper razonable. Y yo además creo que pocas cosas hacer sentir más feliz que sentirte útil en la vida. Y claro, una de las cosas que te puede hacer sentirte eso, útil, sí, es precisamente compartir. Yo creo que tiene mucho sentido lo que dice este hombre. De todas formas, fíjate, hay un ejemplo del dentro del budismo, no sé dónde está sacado, que está un señor, está un Buda, un monje, lo que sea, sentado a una orilla del río, concentrado, para levitar y pasar el río. Y se pega toda la vida ahí pensando, meditando, y otro llega y cruza el río por un puente. También nos hemos olvidado de ser un poco prácticos. Sí, bueno, esa es una de las moralejas de las enseñanzas del Buda, sí, de Gautama, que decía, ¿para qué te vas a pasar toda la vida intentando levitar para cruzar un río si tienes un puente ahí a dos metros? No tiene mucho sentido, pero yo creo que en lo que tiene que ver con la compasión, con la caridad, con el compartir, tiene muy poco que ver con los siddhis, con los fenómenos sobrenaturales del budismo. Me parece mucho más práctico. Bueno, yo de todas formas, el día que consiga una mochila voladora para poder volar, prometo compartirla sí, con vosotros, para que podáis dar un paseíto. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Aunque, como dice Josep, hay que tener unos huevos muy grandes para poder meterse una mochila de esas y ponerse a volar a 1.800 metros de altura. O por lo menos para ser valiente, ¿no?, y atreverse. Claro, sí, porque lo más normal es que te pegues una culada impresionante. Yo cuando nos estabas diciendo, os invito a que lo hagáis, y anteriormente habías dicho, me estaba pegando unas leches, digo, jolín, digo, espérate. Pero como todo, cuando tú empiezas una experiencia nueva, claro, cuando tú te pones un aparato de estos para levitar sobre el agua, pues no sabes, entonces lo normal es que te pegues unas culadas importantes, pero cuando ya empiezas a dominarlo, es como cuando saltas en paracaídas la primera vez, que no disfrutas del vuelo, lógicamente, porque estás tan aterrorizado con que saltas de un avión a 2.000 metros de altura que no es fácil disfrutarlo, pero luego con el tiempo se le coge el tranquillo. De todas formas, para resumir con el tema de Matthieu Ricard, lo que sí es cierto es que si tú consigues tener un poquito de control con la meditación, eso sí te ayuda a liberar mucho tu mente y a quitar ese estrés y esa ansiedad que te ocupa, te preocupa. Eso sí es bueno. Bueno, tampoco lo tengo tan claro. Yo practico la meditación muy habitualmente y yo creo que no hay nadie más infeliz que yo. Yo creo que me parece a mí que la guía espiritual que tienes no te está haciendo mucho, mucho arreglo. Bruno, pero es que tú de mayor querías ser Poe y Bunbury. Tú estás condenado a la tristeza, joder. Si es que es inevitable. Pero claro, ha conseguido Bunbury de mayor ser como yo. Ya, pero yo lo veo un poco frustrado también. Por lo menos las letras de sus canciones son un poco frustrantes, joder. A mí me parecen fantásticas. Es poesía, ¿no? Sí. Poesía. Manuel, bueno, Josep, coméntanos una noticia, una información que nos hace muy feliz escucharlo, porque tiene que ver con un hallazgo que se hace, un objeto artificial que estaba en un asteroide. ¿Qué pintaba ahí? Sí, pero bueno, tampoco echemos las campanas al vuelo, porque ya sabes que cuando vienen este tipo de noticias, al final siempre viene el iba a decir yo una palabrota, el que te echa el jarro de agua. Basura espacial, hombre. Exacto, por Dios. Las expectativas. No tener expectativas, claro, sobre, bueno, las vosotros cosas. Sabéis, eso es lo que genera felicidad. No tener expectativas. Claro, no es tener, bueno soñar. Claro, es bueno soñar y tener expectativas. Pues, bueno, es bueno soñar, pero con los pies en la tierra. Bueno, o en el asteroide Ryugyu, que es a donde vale, nos vamos, pues vamos ahora, ahí, venga. Con la sonda espacial Hayabusa 2, van todo bonito los chinos hoy, que ya sabéis que orbitó a este asteroide en julio de 2018 y en diciembre, el día 5, trajo de vuelta una cápsula con muestras de su superficie. Lo que ocurre es que al abrir las cajas había algo llamativo, que es hoy, o todavía hoy, objeto de estudio y de debate entre los académicos. Es curioso porque el nombre de Ryugyu, que no sé si se pronuncia así o no, se lo pusieron los chinos en homenaje al palacio submarino de Ryugyu, de Ryugyin, que es el dios dragón del mar que según cuenta la leyenda japonesa... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ryujin. Ya estamos tocando las Perotinsky. Mira, es Ryujin-yo. Ah, pues de entonces Ryujin. Lo pronuncias bien. Sí. Es que son dos cosas, ¿eh? Vale. El submarino es Ryujin-yo y el otro es Ryujin. Bueno, el dios del mar que según cuenta la leyenda japonesa, un pescador fue recompensado con una visita al palacio y trajo una caja con un secreto. Pues tal cual, ha sucedido tal cual. Le han puesto el nombre, yo creo que los videntes de la CIA china, ¿eh? Porque entre el polvo negro y las rocas de este asteroide, que volvió a la Tierra, como digo, se ha encontrado un objeto artificial brillante que no ha podido ser todavía hoy identificado. Vamos, un verdadero objeto fuera de lugar, el OPAR, que esto sí le encanta a mi amigo Juanjo. Bueno, así al menos lo ha explicado a través de su cuenta de Twitter la NASA japonesa, que se llama Japan Aerospace Exploration Agency, que es JAXA. Tócate los huevos. De la NASA a la JAXA. Estás obsesionado hoy con el tema, ¿eh? Sí, debe ser que me han tocado mucho. Josep, déjame aprovechar la oportunidad, sí. Tú que entiendes tanto de chino, el gentilicio de Wuhan, ¿qué es? Bujarrón. Hostia, ya has estado sembrado. Sembradísimo. Bueno, os decía que en el Twitter detallaron el descubrimiento que se produjo el pasado 21 de diciembre, cuando abrieron el contenedor recuperando los restos del asteroide. Los investigadores japoneses, descubrieron que había más material del esperado, así como rocas grandes, entre comillas, porque son receptores relativamente pequeños, que serán analizadas en los próximos meses. Pero junto a esas rocas había un objeto de metal brillante. Textualmente decían, el trabajo de conservación de las muestras de Ryugyu avanza a ritmo constante, así como el que no quiere la cosa. El 21 de diciembre se abrieron las cámaras de recogida muestras B y C, luego el contenido de las cámaras A y C, que se trasladó a los contenedores de recolección. Las partículas grandes en la cámara C miden aproximadamente un centímetro, y como aquel que lo deja deslizar dice, aún no hemos confirmado el origen del objeto artificial, aunque es verdad, se utilizó un proyectil durante la recolección de la muestra y es posible que ese sea aluminio que se haya podido separar del cuerno que toma las muestras. Claro, como no tenemos acceso al cuerno, pues tendremos que analizar el material brillante. Es lo más probable, pero ya sabéis que todo en China es un misterio y además lo saben vender muy bien como misterio, porque esto les encanta y consiguen mayor financiación, ¿no? Como es normal, de todas formas, ya se han desatado las especulaciones en las redes sociales, en internet. Es verdad que en las imágenes se puede distinguir el objeto brillante, que es una pasada. Y ahora habrá que ver si es un fragmento de proyectil, si es algo que se desprendió de la sonda Hayabusa 2, o si se trata de un vestigio extraterrestre. Bueno, pues ese descubrimiento que se produce un objeto artificial en un asteroide. Vamos a comentar ahora, Juan José Sánchez Oro, un descubrimiento que tiene que... Bueno, no es un descubrimiento, es uno de los temas fundamentales en el tiempo actual. Les llaman que son las chip fakes. Sí, están las chip fakes y las deep fakes. Las deep fakes son... Estamos hablando de todos conocemos las noticias falsas. Sí, esto sería la versión, claro, sería la versión visual, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones hemos hablado del tema, cómo ahora es posible crear vídeos a través de inteligencia artificial y de los nuevos recursos gráficos que realmente son indistinguibles de la realidad. Entonces, bueno, y ahora lo estamos viendo también, la cierta polémica que ha habido cómo Hollywood está recuperando determinados actores fallecidos digitalmente. Uh-huh. Y hasta qué punto eso es un homenaje o hasta qué punto es una especie de abuso de la figura de estos actores. Porque claro, ellos en principio tampoco habrán dejado nada, no habrán dejado algún tipo de testamento vital o algo por el estilo de qué hacer con su imagen, ¿no? Esto es una tecnología que ahora mismo se acaba de imponer y está teniendo esos resultados. Pero el problema está en que cuando pasamos del territorio de la ficción, como esto que comentamos en las películas y en las series, a el territorio de crear noticias o crear documentos como si fueran reales a partir de la manipulación visual de esos reportajes, ¿no? Y esto es una amenaza que en este mundo en el que estamos hablando de la posverdad, pues muchos expertos en tecnología anunciaban como uno de los grandes peligros, ¿no? Si tenemos problemas a la hora de distinguir las noticias escritas, las falsas, de las verdaderas, ya mucho más complicados cuando nos pongan los vídeos con una imagen, pues imagínate eso, de un presidente de un país o algo por el estilo diciendo algo. Entonces, lo que ha ocurrido es que este año, lejos de ocurrir la gran explosión de estas deepfakes, de estas noticias o estas falsificaciones como profundas, visuales, lo que ha ocurrido es que lo que ha pasado es que realmente lo que han triunfado ha sido la versión barata de estas falsificaciones visuales. Y es que esto ha sido un artículo que ha publicado el MIT también en estos días, y es que el 30 de noviembre pasado, nada más y nada menos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó una imagen en el perfil de Twitter diciendo que en el que aparecía como un soldado sonriendo y sosteniendo un cuchillo ensangrentado en la garganta de un niño. Y este niño tenía, dentro de esta imagen aparecía la bandera de Australia. Entonces, lo que denunciaba esta cuenta oficial, porque esto sí que era auténtico, era la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, es que realmente se sentía como muy conmocionado por el asesinato de civiles y de prisioneros en Afganistán por soldados australianos. Y además hacían una condena pública, una condena enérgica de tales actos, además como reclamando responsabilidades. Bueno, resulta que esta información, que esta imagen es falsa, pero y de hecho ha generado una especie de cierto problema diplomático entre Australia y China, porque en ningún momento se ha retractado China de este comunicado, a pesar de que desde Australia se ha dicho que esto es absolutamente falso. Otro problema que ha habido también reciente, donde se pensaba que iba a haber la gran eclosión de este tipo de manipulaciones visuales, era con las últimas elecciones en Estados Unidos. De hecho, hubo algunos estados que prohibieron que se crearan este tipo de deepfakes en las elecciones, dentro de lo que eran las campañas electorales. Como sabéis, allí las campañas electorales son muy agresivas, no tienen ningún problema, no solamente en ensalzar al candidato propio, sino en ser absolutamente, bueno, pues comentando, bueno, llegando a unas ocasiones casi al insulto del candidato rival, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se pidió que dentro de lo que era todo ese ejercicio de propaganda no se utilizaran en algunos estados este tipo de imágenes manipuladas, porque podían llevar a confusión. Con todo y con eso, sí que ha habido determinados usos de estos vídeos manipulados en lo que ha sido luego el periodo postelectoral, con toda la polémica del supuesto fraude electoral, de la denuncia que ha hecho Trump y del cuestionamiento que se ha hecho de la elección de Biden. Bueno, lo que comentan en este artículo del MIT es que la gran sorpresa ha sido que no se está pidiendo, para desinformar a la gente, no está haciendo falta llevar esta tecnología al límite, ¿no? Sacarle todo el partido que tiene, no exprimirla al máximo, sino que basta con, como hemos estado comentando, fotos estáticas de toda la vida, incluso esta foto que comento que colocaba el Ministerio de Asuntos Exteriores chino denunciando un supuesto asesinato realizado por las tropas australianas, era una foto que a poco que la miraras ya veías que estaba manipulada por alguien que fuera un principiante en Photoshop. Uh-huh. Y sin embargo ha servido para generar un conflicto internacional. Entonces, la reflexión que hace el MIT es que si cuando realmente estas tecnologías ya se lleven al máximo y ya realmente sea imposible distinguir la realidad de la ficción, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? Por un lado, ellos ven como dos grandes peligros. Por un lado, que directamente aquellos que se encarguen de hacer este tipo de manipulación se van a sentir cada vez más impunes, porque la falsificación va a ser cada vez lo más perfecta posible. Y el otro riesgo que ellos ven es precisamente que quizás va a haber una desacreditación general, que ya le está ocurriendo, una gran desafección y una gran desconfianza hacia todos los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Porque lo que suele hacer el ciudadano, claro, lo que suele hacer el ciudadano al final es que cuando ya tienes que prestar tanta atención, te supone tanto esfuerzo el tratar de discriminar dónde está la verdad y dónde está la mentira, al final tiras de la calle de en medio y piensas que todo el mundo te engaña, ¿no? Exacto. Y eso es lo que realmente temen. Estas cosas no dejan de ser fake news visuales, en cierto modo. Es que son vídeos, o sea, la idea es que tú puedes hacer. Es decir, se han hecho ya algunos. Sí, sí. Se han hecho algunos vídeos, por ejemplo, pues un poco de cachondeo en determinados programas, de forma un poco como comedia, pues haciendo que Trump aparezca digitalmente modificando la articulación de los labios, diciendo cosas que evidentemente no ha dicho nada. Pero bueno, dentro de un contexto que era perfectamente, en principio, identificable por el espectador, como que era una ficción, como que formaba parte de humor, ¿no? El problema es cuando esto te lo distribuyen, como sabemos, como ocurre con el resto de las fake news, te lo distribuyen a través de redes sociales, se va replicando, y tú no sabes la procedencia de ese vídeo, y todo lo que hay es que te parece absolutamente verdad. Que eso ya se está haciendo a otra escala, por eso estamos hablando de esas versiones baratas, se está haciendo cuando tú cortas de determinada manera el metraje de determinado vídeo para hacer que los que aparezcan ahí o la escena no corresponda con la realidad, no diga lo que realmente en verdad dijo, ¿no? Sino que aparentemente diga otra cosa. Lo que se dice es sacar de contexto. Exactamente. Claro. Entonces, eso estamos ya acostumbrados a que ocurre y tenemos cierta precaución en principio, salvo que estés muy sesgado ideológicamente, ¿no? Pero bueno, en principio tienes cierta precaución a sospechar que eso puede estar efectivamente sacado de contexto y, por lo tanto, el mensaje está distorsionado. El problema es cuando no existe eso, sino que te pueden hacer un vídeo perfectamente largo y todo es real, porque no eres capaz de distinguir, es decir, todo está perfectamente manipulado, ¿no? Lo curioso, ya digo, es quizás la sorpresa un poco de también lo ingenuo que es el ser humano, ¿no? El hecho de que no necesitas grandes sofisticaciones a la hora de manipular para conseguir unos objetivos. Y eso es quizás lo que ha sorprendido a la gente del MIT, que estando esta tecnología, como digo, para poder hacerla un grado de desarrollo y de finura y de sofisticación muy elevado, sin embargo, con formas mucho más tóxicas de trabajar visuales, se consiguen los mismos efectos. Manuel Carvellal, hablamos ahora de una niña inventora. Sí, pero antes déjame añadir una información, porque esta tecnología está accesible hace muchos años. Inicialmente estaba accesible porque como ocurre con todas estas nuevas tecnologías, inicialmente es muy costosa, pero todos, o probablemente muchos rosaventeros, han visto ejemplos muy espectaculares del desarrollo de esta tecnología en el cine. Por ejemplo, sin ir más lejos, el último capítulo de la serie Mandalorian, simplemente digo que vemos a un Luke Skywalker totalmente contemporáneo a la primera película de la saga, a pesar de que se rodó 30 años después. La ha reventado, pero bueno, pero Manuel. No, tío, pero que no he dicho el final, no he dicho que el asesino es el mayordomo. Madre mía. Pero es que todos los días en España, en el canal La Sexta, podemos disfrutar de una sección en el programa El Informal del Gran Wyoming y Dani Mateo, que se llama Entrevistas por la Cara, donde podemos ver a Abascal elogiando a los inmigrantes, podemos ver a un Pablo Iglesias elogiando el Tercer Reich, porque están utilizando esa tecnología, que es fantástica, para convertir a Wyoming o a Dani Mateo en personajes de la actualidad política, y no ves la diferencia. Esto es algo que se está utilizando ya. Pero lo importante de esto, Josep, es que si antes ya teníamos que ser cautos cuando nos encontramos con un vídeo, y esto lo hemos explicado muchas veces, cuando nosotros nos enfrentamos a vídeos de ovnis y decimos que un vídeo no es una prueba, es porque la tecnología digital te permite hacer cosas maravillosas. Tú puedes ver el aterrizaje de un platillo volante y salir a cuatro reptilianos anunnakis y abducir a una vaca, y eso no es una prueba de que eso haya ocurrido, porque un vídeo no es una prueba. Esto lo que nos hace es plantearnos que aunque lo que la máxima de la magia, del ilusionismo, aunque lo veas, no te lo creas, porque no necesariamente es cierto. Claro. No, yo solamente quería apuntar que el problema no es tanto la realización del vídeo o la divulgación del vídeo a través de los medios de comunicación, porque tiene contexto. El problema es cuando, meses después, ese mismo vídeo es utilizado en las redes sociales para como arma arrojadiza política de unos contra otros y de los otros contra unos. Porque ahí es cuando verdaderamente el público, que no tiene el contexto para el que fue creado eso, se desanima, como explicabais previamente, y manda al carajo a todo el mundo, porque se siente engañado y vulnerable, y cada vez más vulnerable, porque la tecnología avanza mucho más que el pensamiento y que la legislación. Pero porque el público es muy cómodo, Josep. El público pretende que se lo des todo hecho, que se le ocurre un poco. O sea, si tú ves un vídeo de Abascal diciendo que hay que traer inmigrantes y no te fijas que tiene la mosca de la Sexta y el logotipo del Informal, pues oye, si te lo quieres creer es tu problema. Cúrratelo un poco. Si tiene, a ver cómo va a ir Abascal a la Sexta a decir que vengan los inmigrantes que son muy majos. Pues una cuestión de sentido común. Lo que pasa es que nos estamos acomodando con toda esta mierda de la tecnología digital que nos lo pone todo en bandeja. Nos queremos que la verdad nos la vamos a encontrar simplemente googleando 30 segundos, ¿no? Y no es tan sencillo. Nos dicen y esto ha venido para quedarse, además. O sea, que no nos queda más remedio que currárnoslo un poco. Si queremos creer las cosas, pues tendremos que esforzarnos en contrastar la información. Es un problema de cada uno. Nos dice Naves con Almadía Rosavientos que el programa al que hacía esa referencia no es el Informal, es el Intermedio. Ay, perdón, el Intermedio, eso. Bueno, una aclaración. Manuel, la niña inventora, ¿qué es esto? No, esto es una maravilla. ¿Sí? Esto es una maravilla. A mí me encanta esta información, porque todos sabéis que una de las cosas más prestigiosas que se puede conseguir en tu trayectoria profesional es salir en la revista Time como hombre del año. Carlos Castaneda lo consiguió, por cierto, ¿eh? Tuvo una portada. Fue portada de la revista Time en 1974. Yo creo que como sigas insistiendo se te va a poner cara de Carlos Castaneda, ¿eh? Sí, ya yo creo es, que ya se me está poniendo un poco. Pero bueno, es que tuve muy obsesionado yo con esta historia. Bueno, pues ahora la revista Time ha iniciado una nueva modalidad con esta publicación, que no es ya, porque ellos iniciaron esta costumbre de nombrar a alguien hombre del año hace mucho tiempo, ¿no? En 1927 comenzó la revista Time a declarar todos los años a un personaje como hombre del año. Claro, con el paso del tiempo y con la evolución de las especies se dieron cuenta de que esto del hombre del año era un poco machista. Entonces ya lo bautizaron como persona del año, que podía ser un hombre o una mujer. De hecho, el año pasado fue Greta Thunberg, esta chica sueca, esta niña sueca, la que se convirtió en la persona más joven en ser nombrada por la revista Time persona del año. Bueno, pues ahora, ante este personaje fantástico que ha surgido ahora, han iniciado una nueva modalidad, que es la de niño del año. Y esto se debe a una joven norteamericana, aunque de ascendencia hindú, Gitanjali Rao, que a los 15 años se ha convertido en la científica más extraordinaria de los últimos tiempos por su edad, con 15 años, que ha inventado distintas tecnologías, que ha inventado, ha desarrollado aplicaciones de telefonía, apps contra el ciberacoso, que fue elegida entre 5.000 nominados en Estados Unidos como la científica joven más importante del año, y que acaba de ser entrevistada precisamente en Time por Angelina Jolie, que además de ser una actriz muy conocida y muy veterana, es una enorme activista de los derechos humanos. Angelina Jolie está muy implicada en todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia, y ha realizado una entrevista a esta niña, a Gitanjali Rao, deliciosa, en la que ella cuenta que cuando tenía 10 años es una historia fantástica, se dio cuenta de que ella lo que quería dedicarse era la investigación científica y empezó a hablarle a sus padres de que estaba desarrollando una tecnología de sensores basado en nanotubos de carbono, a lo que su madre le respondía, ¿nano qué? Pero niña, juega con la Barbie y déjate de hacer tonterías. Pero no, no. Rao quería dedicarse a otras cosas. Ella decía en esta entrevista que su objetivo había cambiado y que realmente ella no solo quería crear sus propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino que además quería inspirar a otros niños como ella a que hiciesen lo mismo, porque ese sería el mejor cambio para una sociedad, que los niños tomen partida desde muy joven. Y ella se ha convertido en el referente, en la mentora de más de 30.000 estudiantes en Estados Unidos que han cambiado la polaridad de sus intereses. Ya no quieren convertirse en youtubers de éxito, ya no quieren coleccionar muñecas, sino lo que quieren es hacer ciencia y aportar cosas. Y ya con solamente 11 años fue nombrada la mejor científica joven de Estados Unidos cuando inventó con 11 añitos, o sea, esta niña es como Amadeus Mozart, pero en plan científico, ¿no? Con 11 añitos inventó un test rápido y de bajo coste para detectar plomo en agua contaminada. Bueno, pues esta criatura maravillosa, a partir de ahora ha iniciado una nueva modalidad en la revista Time, que han declarado que, inspirados por esta joven revolucionaria, quieren convertir esa nueva categoría de niño del año en un barómetro sobre los líderes emergentes de la generación estadounidense más joven que realmente están llamados a cambiar el mundo. Así que creo que esta es una de las buenas noticias que nos vamos a encontrar en este año entrante y de las cosas más positivas que podíamos imaginar. Una historia preciosa, una historia esperanzadora, una historia que nos hace pensar, en Manuel Capellán, que existe un futuro. Los jóvenes o los niños nos han dado muchas lecciones este año. Tenemos que aprender de cómo se han comportado. El año 2020 es un año en donde los niños de todo el mundo han dado muchas lecciones, sobre todo de comportamiento a los adultos y de cosas importantes que han dicho y que han hecho. Yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos. En esta tertulia Zona Cero lo hacemos, esta primera tertulia del año 2021. Primera tertulia con Manuel Carvial. Manuel, mil gracias. A vosotros, haciendo uso del nuevo castellano que nos reveló Juanjo Sánchez Oro, nos mandaría a todos a la mierda, pero para que lo vayamos a pasar bien, para que vayamos a disfrutar, claro, y de fiesta. Claro. Josep Guijarro, gracias. Un placer, un besito para todos. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Bueno, que la fuerza nos acompañe. Cuidaros. Porque con el spoiler que ha hecho Manuel, madre mía la que nos espera. Cuidaros mucho, chicos, que sobre todo en las zonas sensibles. Besitos. Ha hecho un spoiler, Manuel, de una serie que no sé ni qué es. Pues es que ha hecho el spoiler justo de la última escena, del último minuto de la serie. Qué guay. Bueno, yo si quieres te cuento de qué va, ¿eh? ¿De qué va? No, si ya. Madre mía. Hasta que insistimos en la tertulia Zona Cero, la primera tertulia Zona Cero de este año 2021. Nos queda todavía una hora de programa en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos en Mujeres con Historia, Ecos del Pasado y mucha más información y muchos más datos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, hoy estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa dos Vientos, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. mucha información, muchos temas todavía por delante, las 2, las 3 y 7 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. En estos lugares hubo dolor y muerte. Los sanatorios son los protagonistas esta noche en Ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Los sanatorios en dolor y muerte, la impregnación, lo que ocurre en un sitio, lo que ocurre en una época, lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes que son los sanatorios, en este caso, pues lo que ocurre parece que en muchas ocasiones se ha desbordado y ha dado pie a este tipo de fenómenos. Pensemos que durante la guerra civil la situación sanitaria y los problemas de abastecimiento eran enormes, ¿no? Y eso pues se creó que se propagara pues enfermedades como la tuberculosis, que además ocasionaban unas 33.000 muertes anuales. De ahí que se empezaran a construir varios sanatorios, no solamente en Madrid, en Ciudad Real o en toda España en general, ¿no? Era una manera de luchar pues precisamente contra la tuberculosis. Y de hecho en las primeras décadas del siglo XX pues se habían realizado pequeñas actuaciones, muchas privadas, pero no habían llegado la mayoría a buen puerto y tampoco habían solucionado durante la Segunda República el incremento de las listas de espera. Así que cuando terminó la Guerra Civil, pues fue el gobierno de Franco, mal que nos pese, quien comenzó pues a luchar contra esta enfermedad y que transformó el Real Patronato de Tuberculosos en un organismo a cargo de los fondos del Estado, cosa que hasta el momento no había sido así. Ese nuevo patronato fue el que empezó, de hecho, en plena guerra, a construir nada más nada menos que 35 sanatorios de tuberculosos, que se dice pronto. Lo que pasa es que también hay que entender que muchos de esos sanatorios no llegaron nunca a ejercer como tal, porque muchos de ellos, cuando consiguieron acabarlos, la tuberculosis ya podía ser tratada médicamente con antibióticos. Claro. Sí. Con lo cual pasaron a tener otros usos y algunos de ellos bastante dudosos. Y aquí probablemente es donde está la brecha que crea pues muchas de las historias que a continuación vamos a contar, ¿no? Por ejemplo, esta en Ciudad Real que ya has mencionado, uno de esos sanatorios se encuentra allí. Hablamos del sanatorio de la Atalaya, en este caso hablamos de 1943, que es cuando se compran los terrenos para construirlo. El lugar, como la mayoría de sanatorios, se construyen en lugares altos, lugares donde pues se supone que la ventilación y las condiciones de sol y de buen tiempo y de naturaleza ayudan precisamente a esta gente que tiene problemas respiratorios, ¿no? Problemas de todo lo que es las vías respiratorias. Pero lo que ocurre es, por ejemplo, en este caso hablamos de que empezaron las obras en el 54, o sea, 11 años más tarde, que en el 55 consiguen acabar una primera planta solo con 300 camas, y que en el 61, que es cuando se cede al Patronato Nacional Psiquiátrico, se empieza a hablar de la posibilidad de invertir 20 millones de las antiguas pesetas para poder crear 400 camas adicionales. Pero a pesar de las peticiones, eso parece que no llega. Con lo cual, como decíamos, el sanatorio no llega realmente a funcionar nunca como sanatorio de antituberculosos, sino que pues realmente se utiliza para otras cosas. Y es en el 70 y en el 71 cuando empieza realmente a funcionar a total rendimiento, y pasa a ser realmente un lugar para minusválidos psiquiátricos, dejando de funcionar en el 96. Bueno, como os podéis imaginar, pues bueno, un centro utilizado para disminuidos y minusválidos psiquiátricos pues tiene detrás historias de sufrimiento todavía peores que las de la tuberculosis en muchos casos, ¿no? Empezó pues con 266 internos y 33 medio pensionistas, muchos de ellos menores de 21 años, que además procedían de toda España. Bueno, el sanatorio se demuele en el 2007, sin embargo, hay varios hechos que alimentan las leyendas y los fantasmas que se suponen que habitan en este lugar, ¿no? Hablamos de hechos, muchos de ellos policíacos, por ejemplo. Cuentan, aunque esta historia no se ha podido verificar 100%, que hubo un posible secuestro en Ciudad Real y que un hombre se llevó a una niña hasta la zona del sanatorio donde la mató después de violarla. También cuentan que en el 39, semanas antes de terminar la guerra civil, pues se aparecía una mujer con traje blanco, que además parecía pues como si fuera una aparición mariana, ¿no?, que radiaba luz y que muchos decían haberla visto. Sin embargo, esa aparición dejó de aparecerse cuando la guerra terminó. Sí que hay otra historia que está muy certificada, que es en el 87, una triste historia de dos novios. Hablamos de María del Mar Perales Serrano y de Alfredo Lozano Galán, que eran una pareja que fueron a pasar pues el día a la zona de la Atalaya, y como otras parejas, pues cuando empezó a oscurecer, estaban dentro de su coche, pues como nos podemos imaginar, festeando, que es lo que se diría en aquella época. Mm. Cuando de pronto pues un agente de policía de 33 años llamado Isidro Mejías llega donde están ellos y sin mediar palabra descarga su arma reglamentaria contra los jóvenes, suicidándose posteriormente dentro del mismo coche. Bueno, nadie entendía el porqué. De hecho, no se conocían los muertos con el policía. La familia del policía decía que él estaba perfectamente bien hasta el día anterior y que no había ningún motivo para semejante acto. Y tampoco la familia de los dos chicos jóvenes muertos entendía porque no había relación posible entre esos chavales y el policía. Bueno, todos estos casos han ido poco a poco alimentando las leyendas, incluido lo que ocurrió 6 meses después de ser demolido en las inmediaciones, donde se encontró el cadáver quemado de un portero de una discoteca dentro de su propio coche. Los bomberos pensaban que era un coche ardiendo sin más, y cuando vieron el cadáver dentro, pues imagínate la reacción, ¿no? Claro, todos estos sucesos truculentos, que son muy típicos además de zonas donde ocurre fenomenología, alimentan las posibles apariciones que luego la gente cuenta. En el lugar, mira, hay personas que hablan de un niño fantasmal, ajá, gente que habla de luces, de sombras, de figuras oscuras. Incluso mucha gente atestigua haber tenido fotografías en su poder o haber visto fotografías donde hay sombras extrañas, ¿no? También la zona cercana al sanatorio está llena de historias. Por ejemplo, pues la típica historia de una dama de blanco que dice que aparece en las curvas cercanas al sanatorio y que además parece ir ataviada solamente con un camisón. También se habla de, como pasa por ejemplo en sitios como la Almuzara, ¿no? Se habla de nieblas muy densas, de pérdida de la ubicación si no vas con una brújula. Incluso hablan de luces que parecen cruzar el cielo a gran velocidad, avistamientos que incluso pues han llegado a ser recogidos por los medios de comunicación y incluso verificando que no había en ese día y en esa hora pues ningún avión ni nada, ningún satélite que pudiera pues producir semejante avistamiento en el año 2004. Así que, como ves, pues es un primer caso bastante... Desde luego que sí, con mucha información, y seguramente ese aspecto ya tiene un aspecto de por sí, los hospitales abandonados, estos sanatorios, un aspecto muy terrible, algo parece que ya en sí mismo el edificio llama a la gente, pero es que luego los fenómenos ocurren y están certificados, otra cosa es la interpretación, pero los hechos son reales. Claro, tenemos, por ejemplo, otros lugares como el Sanatorio del Santo Ángel en Madrid. Bueno, conocidísimo también, aquí, claro, también se le conoce como el de la Barranca, sí, ¿no? Está ubicado en Navacerrada. Y bueno, actualmente lleva ya 20 años abandonado sin que nadie pues le interese reconstruir el edificio. Nuevamente pues se trata de un sanatorio que acabó siendo hospital psiquiátrico y donde hay innumerables leyendas alrededor. Por ejemplo, dicen pues que se ha utilizado incluso para grabar pues películas de terror o cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. El caso es que este hospital, que fue construido sobre unos 3.000 metros cuadrados, nuevamente se levanta en el 41 para los tuberculosos. Y hablamos de la Sierra de Guadarrama, donde pues se supone que hay un aire puro, un aire fantástico para la enfermedad. Dependía en este caso del Ministerio de Sanidad y funcionó durante muy poco tiempo como sanatorio referido a lo que es la tuberculosis, porque nuevamente pues con los avances médicos se abandonó la concepción original del lugar para convertirlo en centro psiquiátrico. Fue cerrado en este caso definitivamente en el 95 y a partir de ahí empiezan a haber pues leyendas de lo más truculentas. Es raro que la gente de la zona no te hable de alguna historia de terror referida a este sitio, ¿no? Hay testimonios que hablan de luces en los pasillos, a través de las ventanas y de los cristales, incluso desde el exterior. Dicen que si entras dentro es fácil escuchar voces en mitad de la noche, incluso gritos desesperados y desgarrados que aquellos que pasan cerca pues dicen haber oído. Incluso, pues por ejemplo, cuentan que el sitio es escenario habitual de rituales satánicos. Y es fácil encontrarse pues restos de velas, de pintadas y cosas parecidas. Cuentan los testigos que las psicofonías son fáciles de grabar allí Y además, desgraciadamente, hay una noticia de principios de este año. Hablamos del 1 de enero de 2021, o sea, de este año mismo, de hace dos días, donde un joven, pues, por entrar a investigar con unos amigos y también para tomarse unas cervezas, por qué no decirlo, está muy grave tras caerse por un agujero de ese antiguo psiquiátrico. Y no es el primer caso que conocemos. O sea, hay que entender que estos sitios no están para que la gente transite, y menos sin conocerlos, y menos sin luz. Y en este caso se trata de un chico de 29 años que con otros cinco amigos querían realizar una sesión de espiritismo. Decían que el lugar abandonado tenía una leyenda y es popularmente conocido como Walpurgis, que es una referencia a la fiesta pagana que algunas personas celebran en Alemania la noche del 30 de abril al 1 de mayo para alejar plagas y brujería. Bueno, pues estos chavales fueron allí con la coña esta, pues alguna cerveza además. El caso es que el chico cayó de 10 metros de altura por un agujero y pues dejó dos plantas. Qué tortazo, actualmente está muy grave. O sea que esto yo creo que también sirva un poco de aviso para esa gente que se aventura a veces a entrar en estos lugares sin antes conocerlo a fondo y saber dónde se puede y no se puede pisar. Eso en el sanatorio que se encuentra en La Barranca, en Navacerrada, uno de los lugares importantes en donde suceden fenómenos extraños y fenómenos lamentables, hechos lamentables como la caída de este muchacho hace tan solo 48 horas ocurría. Pero también ocurrió fenómenos extraños en el preventorio de La Sabinosa, en Tarragona. En este caso hablamos de un complejo de edificios ubicado entre las playas de la Rabassada y de Sabinosa, en Tarragona, ¿no? Su construcción es del 1929, aunque no se inauguró hasta el 32. Aquí sí que estuvo varios años funcionando como preventorio de tuberculosos hasta el 36, pero ahí ya fue convertido en otras cosas. Primero en hospital de sangre para atender a los heridos del bando republicano. Luego pues pasó a acoger a niños que no es que fueran tuberculosos, sino que tenían riesgo de contagiarse por los lugares de donde procedían o porque tenían unas condiciones de vida muy pésimas. Incluso el régimen se ocupó de regalar vacaciones en la playa a chavales que procedían de toda España. Sin embargo, las memorias que tienen los chiquillos, que ahora son gente de avanzada edad, son espeluznantes. Cuentan maltratos físicos, psicológicos. Incluso llegó a filmar un documental y a escribir un libro en TV3 hablando pues de los maltratos que los niños sufrían en este lugar. Actualmente casi no queda nada en pie. Eran cuatro edificios, pues están muy derruidos, en estado deplorable. En uno de ellos dormían, por ejemplo, 56 niños, pero ahora no quedan ni los marcos de las ventanas, ¿no? Se cerró en el 67 y quedó destinado como a refugio de personas en caso de emergencia. También se destinó, por ejemplo, para enfermos en caso que los hospitales no dieran abasto. Y a finales de los 60 acogió niños, por ejemplo, de Valencia que se vieron afectadas por las inundaciones que hubo. También cuentan que en los años 70 se habilitó para que personas que habían perdido sus casas durante el desbordamiento del río Francolí pudieran habitarlo. Bueno, finalmente fue totalmente cerrado en el 76 y actualmente pues está en un caso grave de abandono. Dicen que ahí se escuchan chillidos, que por ejemplo hay testigos que afirman que suceden golpes secos o absorción de energía de los aparatos electrónicos que se utilizan ahí. Hay que decir que he leído algunos de los testimonios de gente que estuvo como niño en el preventorio y te cuentan torturas del tipo de llevar a un niño a la playa y hacerle caminar sobre las palmas de las manos entrando en el mar y dejarlo varios segundos pataleando, casi ahogándose, como castigo por algo que además pues igual no se le había querido comer la comida. Decían que la comida era tremenda, horrorosa, pero que si no la comías era peor, porque la pasaban por el suelo y te la hacían comer del propio suelo. O sea, bueno, hay testimonios terrible, que no me extraña que luego estos lugares, pues lógicamente, se queden con las impregnaciones que se quedan y con las cosas que ocurren, ¿no? Porque lo que se vive en los lugares, pues a veces es muy grave. Están cargados esos sucesos, cargan el sanatorio de dolor. Son sucesos terribles, son testimonios verdaderamente asombrosos por lo extraordinariamente dolorosos que son. Es un lugar, hablamos de Granada, un lugar, una ciudad en la que se encuentra uno de los lugares más bellos del mundo, uno de los monumentos más importantes como es la Alhambra, pero también se encuentra la otra cara, un lugar con gran historia, pero un lugar terrible como es el sanatorio de la Alfaguara. Es uno de los rincones quizás más inquietantes de Granada. Hablamos nuevamente de un sanatorio de tuberculosos, en este caso fundado por una persona privada, por Berta Wilhelmi, y era una mujer de origen alemán, una pensadora, afincada en Granada, de hecho muy comprometida con los problemas sociales. Decían que cuando falleció hubo una gran conmoción en la sociedad porque sabían pues que esta persona estaba muy implicada, aunque también hubo malas lenguas que difundieron varios bulos, ya que por lo visto pues Wilhelmi era completamente laica y el sanatorio también lo era, ¿no? El caso es que el personaje acabó convirtiéndose en una leyenda y dicen que en ese hospital sucedían cosas muy extrañas. Cuentan que, por ejemplo, una vez empezó a estar en desuso, se aparcaban coches en la zona y aparecían aparcados en otros lugares. También cuentan que en el interior se oían voces y que era imposible que ninguna vegetación sobreviviera hasta una distancia de bastantes metros con respecto a ese lugar. Que, por ejemplo, también como ocurre en otros lugares donde ocurre fenomenología, es muy difícil que hayan pájaros o que oigas ningún animal en la zona, como si tuvieran un sexto sentido que les avisara de que allí no sobrevive nada. Así que es otro de esos lugares realmente pues patético, triste y complicado. Como lo son también, vamos a repasar algunos de ellos, el Sanatorio de la Marina. En este caso es el Sanatorio Militar de los Molinos, también conocido como Sanatorio de la Marina. Primero fue, pues como todos ellos, para los tuberculosos, pero poco después pasó a ser un hospital lujoso que fue viniéndose a menos, ¿no? En el 43 se utilizaba para los militares que habían venido de toda España con afecciones respiratorias y la zona pues nuevamente ayudaba porque tenía un aire muy limpio. Pero una vez se especializó en neumología, cuando la ciencia empezó pues a solucionar los problemas respiratorios de otra forma, pues lógicamente dejó de utilizarse para ese fin. El caso es que las instalaciones quedaron obsoletas y en el año 2001 el Ministerio de Defensa, que es de quien dependía, lo cerró. Desde entonces pues ha habido todo tipo de saqueadores curiosos y vándalos que han acechado este lugar. Cuentan que también es un lugar donde es fácil pues cazar a los fantasmas, ¿no? Dicen que las puertas en este caso se abren y se cierran solas, que también las luces se enciendan y se apagan solas, que es fácil oír ruidos de pisadas y que, por ejemplo, quien lo han visitado aseguran que es muy fácil escuchar ruidos inexplicables o grabar psicofonías en su interior. Uno de los ruidos más comunes de la zona es oír como un gran estruendo en la zona de las escaleras, como si bajara un grupo de gente corriendo por ellas y resulta que no hay nadie. También cuentan que es fácil encontrar pues pintadas satánicas en sus paredes y los testigos también comentan que la planta más activa es la tercera, porque allí, según los antiguos trabajadores cuentan, era la zona donde estaban los enfermos críticos. Es el lugar en donde ocurren ahora sucesos, donde se encontraban los enfermos y críticos, ocurren ahora sucesos que pueden calificarse de paranormales. Esa impregnación que parece que explica muchos de estos casos, la impregnación está en muchos de estos lugares. Cuando hablamos de lugares trágicos, normalmente hablamos también, tiempo después, de apariciones, de fenómenos extraños, de seres que la gente observa y ve supuestos fantasmas, pues seguramente la historia pasada de ese sitio explica mucho lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, Efectivamente, lo mismo por ejemplo ocurre pues en lugares como el sanatorio de Tablada, de Madrid. Este sanatorio pues abrió durante la dictadura de Primo de Rivera y primero se pasó a llamar el Sanatorio del Lago, aunque la gente pues ya lo asoció y ahora pues actualmente se conoce como el del Lago de Tablada. Desapareció tras la Guerra Civil y bueno, en este caso es que tardó varias décadas sanas en levantarse. Funcionó primero pues como centro de tuberculosos, pero en la última etapa, hasta entrados bien los años 90, fue un psiquiátrico. Dicen que muchos curiosos nuevamente entran pues intentando encontrar pues fenómenos paranormales y que es fácil pues encontrarse con grabaciones que parece de gente pues que no estaba realmente muy cuerda, ¿no? Grabaciones, incluso experiencias un tanto truculentas que parece pues eso, como si estuvieran conectando con gente realmente no demasiado cuerda. Tampoco es normal, es extraño, es verdaderamente fascinante, fenomenológicamente hablando, lo que ocurre en el Real Sanatorio de Guadarrama. En este caso, así se llamaba. Sí, Sí, sí, hablamos de un sanatorio inaugurado por Alfonso XIII, nada más y nada menos, sí, en 1917, sí. O sea, que hace tiempo de esto, y era uno de los centros sanitarios más avanzados de Europa en su momento. Ellos además lo anunciaban diciendo que sol, aire, pinos, agua, una altura de 1.800 metros, y era un edificio muy lujoso para la época, y por él pasaron además personalidades pues como Camilo José Cela o Rafael Alberti. En los años 70 fue abandonado, y su estructura pues aguantó hasta los 90, después ya fue derribado. Sin embargo, los amantes del cine de terror lo recuerdan muchísimo, porque dicen que en este lugar se rodó la película de los años 70, La noche de Walpurgis, algo que, junto con los supuestos fenómenos paranormales que hay en la zona, aumenta muchísimo el interés de ese espacio, que actualmente está sin edificar, pero que recuerda lo que había sido pues el antiguo hospital. Y hablamos ahora de lo que antiguamente se conocía, era en su momento, el sanatorio hispanoamericano. Nuevamente nos remitimos a la Sierra de Guadarrama, a unos 1.050 metros de altura, y en la antigua Nacional 6. Así se publicitaba, de hecho, en las páginas pues de los periódicos, el sanatorio hispanoamericano, un centro de iniciativa privada absolutamente, pero que estaba rodeada de naturaleza, y además fue pues inaugurado en los años 30. Estuvo durante varios años, como el resto, dedicado a enfermedades respiratorias, pero luego fue desmantelado. Sin embargo, las leyendas de terror de este lugar eran continuas. Decían que además era un sitio donde desgraciadamente los enfermos solían suicidarse, cosa que parece no muy normal, ¿no? Los vecinos de la localidad, de hecho, denunciaron varias veces que en muchas ocasiones desaparecían los pacientes y luego aparecían muertos en lugares del sanatorio, teóricamente por habiendo producido pues después de un suicidio, ¿no? El caso es que fue cerrado, abandonado, y pasó a ser un imán para la gente que les apasiona lo oculto y lo paranormal. Cuentan que además concretamente la capilla es un foco constante de actividad y que es muy fácil en ella grabar psicofonías. Los años 80 fue un auténtico boom, y actualmente dicen que todavía pues se puede grabar mucha fenomenología en el lugar. El caso es que actualmente solo quedan las fachadas, el interior está prácticamente hueco, y nuevamente, como ocurre en muchos de estos sitios, pues no dejan de haber pintadas las paredes de rituales satánicos y mensajes escritos en lenguas muertas. Y hay una leyenda curiosa, una leyenda que afecta a todos estos hospitales. Exacto, es lo que estaba pensando. No hay hospital en donde no ocurra, donde no se aparezca esta figura. Sobre todo en los hospitales de tuberculosos se cuenta que la leyenda de la monja, una monja que por lo que cuentan llevaba una jeringuilla y que cuando visitaba alguna de las habitaciones al día siguiente aparecían muertos la gente que habitaba la habitación. Muchos decían que probablemente era una alucinación colectiva de los enfermos que estaban en aquellos hospitales, ¿no? Una manera quizás de personificar la figura de la muerte. Pero otros muchos afirman que probablemente podían ser incluso fruto de esa leyenda de la monja, de pacientes que eran usados como cobayas para probar los fármacos que empezaban a surgir para combatir la tuberculosis. Fuera como fuera, lo que está claro es que esta leyenda era compartida por sanatorios de muy diversos sitios de toda España. Así que, a saber. Ecos del pasado de esta noche ha repasado los sanatorios malditos en nuestro país. Pero ojo, que queda mucho por contar. En esta primera edición del 2021, ya estamos, Laura, en el año 2021. Parece que por fin hemos llegado al 2021. No cambia el mundo, pero bueno, pues empezamos a ver algo de luz y esperanza al final del túnel, ¿no? Yo creo que sí, pero que hemos de ser todos muy prudentes. No, el túnel puede ser largo, sí. Efectivamente, y pensar que todavía durante 2021 la gente tiene que seguir guardando distancias, seguir usando mascarillas y seguir siendo sobre todo responsables. Y seguir escuchando todos los jueves por la noche aquí en Onda Cero, El Colegio Invisible, porque en la próxima edición, el próximo jueves por la noche, se van a repasar las noticias más importantes relacionadas con estos temas en el año en el que parece que no ocurría otra cosa. Bueno, pues sí, ocurrían muchas cosas en este año que ha finalizado el 2020, y muchas de ellas relacionadas con el mundo del misterio. Efectivamente, nuestra intención en el programa de esta semana próxima es hacer un repaso de las principales noticias que han aparecido en medios, la mayoría verificadas, relacionadas con el mundo del misterio, algunas

despreciable. Sin embargo, no empaña su trayectoria, ni tampoco su legado como poeta o como referente político y social para posteriores generaciones que siguieron toda su trayectoria. Y queremos despedirnos escuchando el poeta número 20, cuya protagonista es la noche, leído por el mismísimo Neruda, que pone fin a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Vivir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ha finalizado La Rosa de los Vientos por esta noche, un fin de semana que ha sido el primer fin de semana del año 2021, un año en el que esperemos que todo empiece a cambiar, que todo cambie respecto al 2020. Ha finalizado una década y esperemos que también haya finalizado una era. A ver qué nos traen los Reyes Magos. Será la última fiesta que así importante que queda para rematar las Navidades, ¿no? ¿Así? ¿Tú no tienes esperanza? Yo no tengo esperanza en Reyes Magos, ni de qué Reyes Magos. ¿Qué son eso? ¿Unos que van a camillo por ahí? ¡Ay, qué poca ilusión! Dios mío, de yo ninguna ya. Por los Reyes Magos, lo único que hacen es, pues, prefieren ir al cielo. ¡Hala! Es que los Reyes Magos a mí ya... Que Papá Noel, en todo caso, ¿no? Da igual, bueno, si lo importante es lo que tú tengas de ilusión y de magia. ¿Pero qué día es? ¿En qué cae? Pues vamos a ver, si hoy estás a 3, que prácticamente ya es 4, pues el martes por la noche. ¿El martes por la noche? Claro. Bajan por la chimenea, ¿no? Un poquito carbón, un poquito carbón, sí. Como sigas. Sí. ¡Hala! Pues muy bien. Pues La Rosa de los Vientos, que volverá con regalos o sin regalos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Gracias. Un besito y que os traigan muchas cositas y mucha ilusión y felicidad.